pare ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tancar amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyol, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, sentiments. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, que el cel d'avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Ens han declarat la guerra. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día para todos. Bueno, acá andamos más o menos bien de la garganta. Bienvenidos a la audición con el Ecologista Radio correspondiente al primero de septiembre del año 2024. Hasta el momento se presentaba aquí por lo menos un espinillo muy feo, con lloviznas, lluvias y lloviznas toda la mañana, con viento del sur bastante fuerte y una temperatura no muy alta del orden de los 9 grados, que había subido a 10. En este momento, por lo menos, no llueve, que ya es bastante en un momento en el cual comenzamos a no necesitar agua porque se atrasan todas las tareas que se tienen que realizar en esta época en el campo. Al aire Peri Radio, dice germánperi.org.uy. Estamos buscando el contacto con Sergio Somaruga de Sintep para conversar un ratito sobre el plebiscito. Ni bien usted tenga el contacto, Federico, me lo hace saber subiendo la cortina y me pongo... ¡Ah! Está ahí en línea. Sergio, buen día. Buenos días, César. ¿Cómo estás tú? Bien. Qué gusto escucharte. Se escucha con un poco de ruido. Ahora creo que... Bien, bien, bien. Vamos a... Cualquier cosa, Federico, lo arregla Sergio. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia, César. De nada y al contrario, de acá para adelante, todos los domingos a las órdenes o los lunes en el programa El Ecologista TV, que va en el canal rural a las 13 horas. Ya se lo comenté a Karina y a las compañeras de ATSS. Bueno, yo diría que me gustaría conversarlo largo y tendido un rato esta mañana, porque se están diciendo tantas cosas. Para empezar, felicitarte por la participación en Perspectiva con Emiliano Cotelo, porque la verdad, sin despreciar, diría al paisano, lo dejaste chiquito a Emiliano, que es un periodista que generalmente anda muy bien informado. Así que yo voy a tratar de agarrar más o menos ese camino, pero de entrada me da la impresión, Sergio, incluso se lo escuché al presidente del BPS, que se ha puesto a opinar con muchísima vehemencia, de que la única pregunta que queda por contestar con argumentos es: ¿de dónde van a sacar la plata? No sé si sos el candidato, porque en realidad van a tener que ser los políticos en el Parlamento Nacional y después el Poder Ejecutivo quienes digan de dónde va a salir la plata. Pero ¿tenés alguna aproximación para esa pregunta para empezar y después arrancamos con los argumentos para los 3 puntos que se van a votar con la papeleta? Bueno, sí, y me parece muy importante señalar que la entrevista con Emiliano Cotero en perspectiva también pudo transcurrir de una forma útil para la ciudadanía, esté de acuerdo o no con los argumentos Sí. esgrimidos a la ocasión, porque es un periodista no solo bien informado, sino que respetuoso y deja pensar y recibí un trato adecuado, del que también soy agradecido, porque lamentablemente, César, y tú lo sabes bien porque te ha pasado, muchas veces se hacen emboscadas y no es que tengan que Sí. estar de acuerdo con nosotros. Los periodistas pueden discrepar, obviamente, están en todo su derecho, pero hay que hacerlo con un marco de respeto y de buen trato, que lamentablemente no es lo que suele ocurrir. Y quiero decir que a pesar de, obviamente, tener enfrente a un periodista avezado que hace preguntas difíciles, en todo momento recibí un trato educado y amable, y eso no quiero dejar de señalarlo por honestidad intelectual, ¿no? Totalmente Luego, de acuerdo, yo la tengo grabada la entrevista y la voy a repetir un día de esto porque me pareció lo mismo y hay que destacarlo. exactamente, exactamente. Bueno, después, te comparto mucho dos cosas que dijiste, ¿no? Primero, los políticos, bueno, en tu caso tú, que también te toca hoy la tarea de estar en el Parlamento, están al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de los políticos. Entonces, parece Claro. bastante un atropello, bastante indecoroso, que parlamentarios que tienen su buen ingreso, su estabilidad en materia de condiciones para ejercer la tarea, que están además mandatados por Constitución a representar a la ciudadanía, le exijan a la ciudadanía que hagan su trabajo, ¿no? Esto que vos dijiste a mí me parece un elemento clarificador desde el punto de vista de que la sociedad le exija a los políticos lo que los políticos tienen que darle a la sociedad y no al revés. Esto se ha invertido un poco esto, ¿no? Parece que la sociedad tiene que estar agradecida a los políticos de que estén ahí, ganando su salario, sus prebendas, su inmunidad parlamentaria, que hace que, como el general Manini, no tengan que presentarse ante la justicia como cualquier ciudadano de la República, o el propio presidente, en fin. Entonces, la verdad que es muy importante esto que decía, que son los políticos los que tienen que estar al servicio de la gente y no al revés. Y lo otro, a mí me parece, y esto también te lo planteo a vos como parlamentario, que Cabrera está violando la Constitución, ¿no? Sí, Porque me da hay la una limitación impresión, constitucional. me da la misma impresión, me da la misma impresión, no me quedó claro cómo sale con tanta facilidad a hablar como habla, siendo él el presidente del BPS, por si hay gente que no lo está ubicando, ¿no? Él está en nombre de los que piensan de una manera y de la otra para el Exacto. plebiscito. Él tiene como presidente del Banco de Previsión Social, igual que todos los directores, tiene inhibiciones constitucionales para hacer política. Él tiene que representar a todos los ciudadanos. Y él últimamente está hablando más como hombre del partido del gobierno, como hombre de confianza del presidente de la República, que como representante del BPS, que me tiene que representar a mí, a vos, a los que nos están escuchando, a los que piensan como él y a los que no piensan como él. Y él está saliendo a militar contra el plebiscito. Y eso está vedado constitucionalmente. Entonces, hay que tener cuidado porque la Constitución vale para todos. o para los militantes sociales vale, y para los hombres que ganan mucho dinero y están en cargo de poder no vale. Yo la verdad que estoy un poco atónito y me parece que sería bueno hacer un llamado de atención al presidente de BPS para que se actúe con lealtad a las responsabilidades que tiene y represente a toda la ciudadanía, porque además salió a decir cosas inexactas, que también es muy grave, ¿no? Porque él tiene información de primera mano y no la está dando a la ciudadanía. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, ahí está, ¿cuáles son? A ver. Ahí va. Por ejemplo, que el costo, porque ellos hablan de costo, ¿no? Nosotros hablamos de financiamiento de derecho para gente que está muy muy atrás, viene muy mal, muy jodida, gente que está en una situación de vida de ya muchos años o muy golpeada por circunstancia de invalidez o de vejez avanzada, que gana menos de 18 mil pesos por mes, ¿no? Menos de 18 mil pesos por mes, César. Gente que gana 400 mil pesos, diciéndole a gente que gana 18 mil que si su pensión sube 3.500 pesos el país se funde, ¿no? A mí, la verdad, me parece inmoral, realmente. Y yo no soy el dueño de la moral, ¿eh? Pero que gente que tiene la vida resuelta, y que tiene la vida resuelta de sus hijos y de sus nietos, le diga a gente que está viviendo hoy, con este día, en condiciones de mucha limitación, de mucha postergación, la verdad me duele en el alma, ¿no? Porque el país lo puede hacer. El costo que nosotros estimamos a través de los economistas del Instituto Cuesta Duarte, en base a los datos del propio BPS, los mismos datos que maneja Alfredo Cabrera, es que esto sale 460 millones de dólares al año, aumentarle 3.500 pesos a la jubilados y pensionistas que están en la situación de mayor postergación. Y la pregunta que nos pueden hacer, como la que hace Cabrera, o gente que sanamente, porque hay gente que no lo hace con una intención tan ingenua, pero la gente que realmente se pregunta, bueno, pero ¿y dónde van a sacar la plata? ¿No? ¿De dónde van a sacar la plata? Bueno, lo que hay que decirle a la gente, porque es su derecho saberlo, que las AFAP anualmente, todos los años, se llevan del BPS 1.500 millones de dólares, César. 1.500 millones de dólares todos los años. Si las AFAP, como plantea la papeleta, se termina en este país, como en casi todo el mundo, el BPS se va a quedar con esos 1.500 millones de dólares. No se los van a sacar más, no se los van a subsionar más. De modo tal de que de esos 1.500 millones de dólares sale la plata para pagar el aumento de las jubilaciones y pensiones al valor del salario mínimo nacional. Claro, no sé si me expliqué. Sobre todo la parte que, sí. Y sobre todo la parte que no regresa más, porque el gasto, que eso sí es un gasto, que cobran las AFAP por la administración. Por sumarte un dato, Sergio, vos sabés que el llamado costo del Estado fue aumentando bien significativamente en los últimos años. Aquellos 2.000 euros per cápita del 2009 subieron a 3.000 y después a 4.000 al 2015 con la administración Mujica, luego subieron a 5.000 en la administración Vázquez y actualmente están en los 6.000 euros per cápita. Por lo tanto, se ve que ha aumentado muchísimo el llamado gasto del Estado, y debe de haber mucha cosa seguramente en la que se puede recortar y que está de más, porque el aumento ha sido tan significativo en los últimos años que uno se piensa, estamos tanto mejor que en el 2009, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, esa es una de las cosas. ¿Te interesa comentar alguna otra de las que dijo Cabrera, o pasamos punto por punto a evaluar por qué tendría el pueblo uruguayo que poner la papeleta blanca? Que vale la pena decir que los que no ponen la papeleta es como si estuvieran votando en contra, de entrada, ¿no? Creo que es así, ¿no? Correcto, porque el artículo 331... Más argumentos se necesita. Decía que el artículo 331 de la Constitución, que donde está consignado el Instituto de la Democracia Directa plebiscitaria, hacia el uso del plebiscito por parte del pueblo, requiere para la aprobación de la reforma constitucional que vote la mitad más uno. Entonces, el que no vota, el que no pone la papeleta, está votando por el no, digamos, ¿no? Claro. Me dicen pero pasemos, que Karina sí, Sosa como, tuvo un debate decía, con Saldaña. Tenemos un delay bastante grande, capaz que no nos vamos a entender, por lo tanto yo estoy tratando de participar poco, pero me dicen acá que Karina Sosa estuvo en un debate con Saldaña, me dice Miguel del Charrúa, pero no tengo más que esto, sería bueno saber dónde fue a los efectos de recuperar ese debate y verlo. No sé si tú tenés algún dato. Sí, sí, yo lo vi. Canal 5. En Canal 5, en el programa Periodistas. Ah, lo voy a buscar, no lo vi. Buenas. Sí, estuvo muy sólida, estuvo muy bien, además muy respetuosa, discutió con mucha altura, como tratamos de hacer siempre los trabajadores. Bárbaro. Bueno, adelante con los argumentos. Bueno, bien, como uno de los puntos o el objetivo principal, y esto no es menor, no son solo palabras, tiene efectos prácticos, es incluir en la Constitución a texto expreso la seguridad social como un derecho humano. Si esto pasa, por la propia naturaleza de los derechos humanos, la seguridad social no puede tener fines de lucro, ¿no? Entonces, porque los derechos humanos no son objeto de mercancía. Entonces, eso le da un fundamento muy robusto desde el punto de vista conceptual al derecho de la ciudadanía a cambiar el sistema de seguridad social para tener un BPS fuerte, un BPS estable, potente, y a través de la eliminación de la SAFAP. Entonces, la Declaración de Derecho Humano Fundamental de la Seguridad Social no son solo palabras, sino que es la espalda en la que se apoyan los otros tres derechos que estamos planteando incorporar en el artículo 67 de la Constitución, que tienen que ver con, insisto, la eliminación del lucro a través de la eliminación de la SAFAP, la recuperación de los 60 años de edad como condición para que la gente pueda elegir a qué edad jubilarse luego de los 60, si quiere seguir trabajando 2 años más, 3 años más o no, o jubilarse a los 60. Y el otro elemento, que es de justicia social, que tiene que ver con el aumento de jubilaciones y pensiones mínimas para las personas que, por todos los ingresos que reciben del BPS, no llegan a cobrar el valor del salario mínimo nacional. Y en esto quiero poner mucho ahínco, mucho hincapié, César y la audiencia, porque lo que tenemos que saber, y nos tiene que provocar una enorme vergüenza, y la vergüenza tiene que transformarse en combustible para la acción, para la conciencia, es que tenemos más de 300.000 jubilados y pensionistas que cobran menos de 18.000 pesos en la mano por mes para subsistir como presupuesto mensual de vida, ¿no? Y todos sabemos que en este país, por para ellos tiene... 4.000 es mucho dinero para... Es decir, es sacar el 5 de oro, 4.000 pesos para una persona que todos los meses cuenta con esa platita, ¿no? Totalmente. 4.000 para un político lo tira en la primera salida a almorzar, en la vuelta al Palacio Legislativo, ponele. Pero totalmente. Para esa persona es la luz, es el agua, es el teléfono. Sí, César, es comer un poco más de carne, o comprar verdura de mejor calidad, o comprar el medicamento, o ayudar con los pañales para la nieta. O sea, es la vida, es la vida, oh, es la vida, es nuestra gente. Todo lo demás, la verdad que a mí me da vergüenza ajena cuando te dicen, no, porque el país se va a la ruina. Se va a la ruina, la gente ya está en la ruina, César. Ya, mirá la sociedad. Una duda que estamos viviendo. Ajá. Te voy interrumpiendo porque veo que se achicó el delay. Una duda que yo tengo es, después, o sea, quedan, si se gana el plebiscito, ¿verdad? Ojalá que sí, que sea así, porque además nos sumaríamos a un montón de países que ya abandonaron esto de las AFANAPs. Entonces, esas jubilaciones y pensiones quedarían en este momento en 22.300 pesos más o menos. 22.300, y después se siguen ajustando desde el BPS. Exacto. Ahí va. Está bien, porque eso de entrada se argumentó como una cuestión en contra, porque se dijo que de esa manera después se iba a complicar subir el sueldo mínimo. No tienen ningún problema en subir el sueldo mínimo, que dicho sea de paso está bastante bajo, porque habría que pensar en un sueldo mínimo que bien pueden pagar todos los empresarios en el Uruguay del orden de los 30.000, que más o menos implique ponerle unos 1.000 pesitos líquidos por día, porque bueno, me reservo la opinión. Ese tema yo creo que se entiende, ¿no? Hay que ser muy ruin, muy egoísta para usarlo como argumento para decirle a la gente que no se vote. Como te digo, solo entre 2010 y 2015 el costo del Estado aumentó de 2.000 a 3.000 y después de 3.000 a 4.000 euros. Uso una base que está en euros, una base de tipo internacional que está en euros, y yo sé que ha aumentado en muchas cosas que son innecesarias. Por lo tanto, hay plata, hay de dónde rascar. Si te parece, querés sumar, y si no, uno bien importante que se argumenta como al revés para mí, te dicen, quieren bajar la edad a 60. No, en realidad la edad estaba a 60, los que la aumentaron por ley y a prepo fueron ustedes hace poco a 65. Correcto, César. Y esto significa una confiscación, esa palabrita que tanto les gusta hablar contra nosotros, ¿no? Que queremos confiscar, que es una mentira, lo expliqué a cabalidad en el programa con Emiliano Cotelo y quedó absolutamente claro que no hay ninguna confiscación. Sin embargo, ellos sí nos tendrían que explicar a nosotros, los políticos que votaron contra el pueblo, los políticos que votaron contra las trabajadoras y los trabajadores, le tendrían que explicar a la gente, a sus propios votantes, ¿no?, por qué nos confiscaron 5 años de jubilación. ¿Y por qué nos confiscaron un 10% del valor de las jubilaciones futuras? Porque esto tampoco la gente lo sabe. Porque en el mareo, en la desinformación, está la manipulación. Antes, César, si una persona se jubilaba con 65 años de edad, ¿cuánto le daban de su sueldo para vivir el resto de su vida? El 55%. ¿Está? Ahora, con la reforma que votó este gobierno, te jubilás a los 65 con un 45%. Nos sacaron, nos metieron la mano en el bolsillo. Repetí un poquito que estoy anotando. Con la ley anterior, una persona, si se jubilaba a los 65 años, se iba con el 55% de su sueldo para vivir el resto de su vida con esa jubilación, ¿tá? Ahora, con la ley que votó Saldain, los Lacalle y su gobierno, su coalición, a la gente le metió la mano en el bolsillo y le sacaron un 10% del valor de la jubilación. A partir de ahora, cualquier persona que se vaya a jubilar, se va a jubilar con el 45%. Le metieron la mano en el bolsillo y le sacaron un 10% de jubilación. Y eso no se llama confiscación. No se llama robar del bolsillo de los trabajadores su ahorro jubilatorio. Porque le están sacando un 10% del ahorro que metió durante toda su vida en el BPS. Entonces, acá los que confiscaron fueron los políticos. Y eso sí no es irrebatible, porque cuando ellos dicen van a confiscar los fondos de SAFAP, eso es mentira, y yo lo expliqué en el programa. Me empecé a reír poquito y me afectó la garganta. Habla tranquilo conmigo, porque yo siempre dije que para mí la política no es ni un trabajo ni una profesión, y quiero que quede claro que jamás me jubilaría de político, ¿no? Porque es como que me da un poco de risa, pero bueno. Palabra de la gente, porque digo, la palabra últimamente vale tan poco que dale, sí. Ahora no, entendí claramente, decía César esto, porque claramente los políticos como Gandini o como Javier García o como el candidato que no tiene historia, ni sabe cuándo ganó la presidencia el hombre más importante del Partido Colorado, que fue Bayo Ordóñez, han acusado a los trabajadores de querer confiscar a la gente. Han dicho cosas muy duras, gente que gana muy bien, que tiene la vida resuelta, acomodada, ¿no? Que tiene sus autos, sus casas, más de una, sus casas en Punta del Este, en fin. Esta gente nos acusa a nosotros de quedarnos con la plata de la SAFAP. Y eso es mentira, absolutamente sí, mentira. Pero lo que no es mentira... No, eso además sonó grueso y con una falta de respeto gigantesca. Javier García también estuvo de entrada ahí, no sé si lo nombraste vos. Sí, lo nombré, sí. Porque han sido muy irrespetuosos. Han sido muy irrespetuosos. Ellos salir, tienen derecho a defender la SAFAP. Tienen derecho a defender a los banqueros que sacan su negocio con la SAFAP de los ahorros de la gente. Quieren defender a sus amigos del sistema financiero, que lo hagan, como lo hicieron los 111 economistas progresistas, que lo hagan, pero que no mientan. Porque acá los únicos una cosa importante que yo escuchaba la entrevista y estaba deseando que lo dijeras, no sé si al final lo dijiste, es que era tan buen negocio esto, porque definitivamente después las jubilaciones las queda pagando el Banco Seguro, que tiene un clavo, porque ya habló en alguna oportunidad el presidente del Banco Seguro y dijo los problemas que le puede ocasionar esto más adelante, porque las aseguradoras de estas AFAPs, que son bancos, las aseguradoras se volaron todas. Cada una de ellos tenía una aseguradora privada. Claro, eso lo dije, sí, está en la entrevista. Ah, ¿lo dijiste? Sí, lo dije al final, justamente al final, porque la gente no sabe que las AFAP hacen el negocio, tienen la vacatada, porque se cobran del ahorro de la gente. Hay que recordar esto, la gente no lo sabe. Cada 100 pesos que un trabajador pone por mes en una AFAP, el sistema AFAP, es decir, entre la AFAP, entre la entidad financiera AFAP y el banco de y la aseguradora, se te quedan con 20 pesos, que vos no vas a ver nunca, no vas a ver nunca. O sea que para vos, efectivamente, de tus 100 pesos de ahorro jubilatorio se te van a quedar 80, porque hay 20 que te lo comió el sistema financiero. Ah. ¿Ah? Pero además, ¿quién paga la jubilación después? Está el seguro. Sí, pará, está bien, eso, y después esto, en esos 20 está el seguro, sí, y una cifra que diste me dejó perplejo. Solamente el 3 o el 4% de todas las que están pagando actualmente tiene que ver con el cobro del seguro. Entonces, al final... No, César, ¿para qué se paga el seguro? Es al revés. A ver. Hola. Sí. La FAP, la administradora, sí. La entidad financiera privada llamada FAP, te cobra entre un 5 y un 6% de interés. El otro 15 o 14%, depende, 16 o 14% se lo queda la aseguradora. Claro. Pero después, ¿cuántas han pagado que tengan que ver con eso que se queda la aseguradora? No, solo paga el Estado, porque no es negocio. Pagar, ¿el negocio cuál es, César? Para ser bien claro con la gente. El negocio es cobrarle la plata a los trabajadores. Pero al momento de pagarle a los trabajadores no hay negocio, entonces todos los privados se retiraron, claro. Y lo único que quedó es el Estado. ¿Ah? ¿Por qué? Y esto que se lo discuto a cualquiera, y es importante decirlo, porque tengo los datos. El Estado ha ido a pérdida, el Estado ha tenido que poner plata, ha ido a pérdida, desde que se crearon las AFAP hasta el día de hoy, el Estado ha ido a pérdida pagando las jubilaciones por AFAP. Por eso no hay ninguna aseguradora privada. ¿Me explico? Es probable que de entrada ellos, que son los dueños de estos bancos, tuvieran pensado que para hacer el negocio ponían las aseguradoras privadas y después se retiraban, porque se retiraron todo al mismo tiempo, dejándole el fardo al Banco de Seguro del Estado, que es la peor parte del negocio, porque de ahí para adelante es difícil administrar ese dinero. De ahí para atrás fue fácil, porque yo te cobro tanto por ciento por mes, te sacó la mía y fuiste. E incluso a veces las inversiones dan pérdida, han dado pérdida las inversiones, ¿no? Pero escúchame una cosa que te voy a decir, que toda la gente no lo sabe. ¿En qué se usa la plata de los trabajadores, no? Por ejemplo, en invertir, le prestaron plata a Tata, casi 140 millones de dólares. a Tata, el mismo grupo multinacional que está echando a trabajadoras para poner máquinas, ¿no? O sea, usan a Tata a los trabajadores para financiar la incorporación de tecnología que desplaza puestos de trabajo. Pero además, ¿qué dijo el dueño de Tata, el principal accionista de Tata? Que no va a pagar, que no va a pagar. Entonces, si el hombre no paga, lo que va a pasar es que la FAP va a tener dificultades para recuperar ese dinero, va a tener que hacer juicio, todo lo demás, gastar plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, la incertidumbre es si los trabajadores van a recuperar los 140 millones de dólares que le prestaron al grupo Tata. O sea, el modelo de inversión de las AFAP es muy inseguro, porque si al que le presta la plata no paga, esa plata para recuperarla es todo un drama y costos de abogados y juicios. Y eso tampoco se dice habitualmente. La defienden muchísimo, me parece, los políticos del sistema, porque uno de los principales beneficiados es el propio Estado, a través de la inversión que hacen las AFAP en título, que más adelante el propio Estado, a través de el ingreso por la vía que quieras, si de impuestos, emisión o deuda, también tendrá que pagar a las AFAP para que ese dinero pueda restituirse a los trabajadores mientras el sistema funcione. Entonces, en títulos del Estado también hay un porcentaje muy importante. Y 60%, la última... César, 60%. 60%. Y justamente cuando volvió del Senado, creo que fue, que vino con una opción de inversión en el extranjero. Correcto. Lo cual lo hace más peligroso, porque si apenas dominamos la cosa por acá, yo no quiero ni pensar lo que puede ser en el extranjero también, ¿no? ¿Sabes qué pasa, César? Porque es la historia del Uruguay esta, ¿eh? Esta es la historia del Uruguay. La historia hay que estudiarla, no para tener una biblioteca en la cabeza. La historia hay que estudiarla para saber cómo nos han robado los banqueros en este país toda la vida, los trabajadores, la gente común. Vos invertís, los banqueros quieren hacer plata y ganar la suya, con la plata de los demás, ¿no? Entonces invierten en el extranjero, después no recuperan la plata. No van a recuperar la plata. ¿Y quién la va a poner la plata, César, al final? El Estado. Exactamente. Aumentando la deuda externa, que después tenemos que pagar todo. Los nacidos, los que están por nacer. Así nació la deuda externa en Uruguay, César. ¿Cuál fue el primer endeudamiento externo de Uruguay? Correcto. Con el Banco Magua. El mismo Magua que junto con Lama entregaron a Brasil, al Imperio Portugués, toda la parte de Río Grande del Sur, que era territorio uruguayo. Y se lo entregaron en bandeja, ¿no? Lo mismo ahí, con la con la caída del Banco Magua, con la quiebra del Banco Magua, nace la deuda externa uruguaya. ¿Por qué? Porque el banco quebró y el gobierno de la época, para cubrir la deuda con la gente que dejó el banco, fue y compró, se endeudó con la banca londinense comprando lingotes de oro para hacerse cargo de la deuda que había dejado el Banco Magua. Y así pasó toda la vida. Pasó con los ROM. ¿Pasó con los peiranos o no? ¿O estoy mintiendo? Sí. Hemos tenido prestada hasta alguna plaza de las más famosas, las hemos tenido prendada. Sí, es un negocio bancario, y entonces yo creo que hacemos bien en proponer al pueblo uruguayo, que es el soberano, porque el pueblo uruguayo es el soberano, ¿no? Entonces, correcto, lo que mande el soberano será lo que haya que hacer, y entonces los políticos durante 2 años, creo que es, ¿no? Los de la próxima temporada. 24 meses, eso, 24 meses. Los de la próxima temporada tendrán que, y este no es un detalle poco importante, tendrán esos políticos que diseñar un fideicomiso que esperemos que sea más justo que el de los cincuentones, porque el de los cincuentones le entró con un tarascón a la plata que se le pasó desde la AFAP al BPS, que creo que fue del orden del 10%. Correcto. Entonces capaz que hasta más justo que ese puede ser, ¿no? Y ese fideicomiso va a ser, tendrá que administrar por un montón de años ese dinero que al desaparecer las AFAP no va a pasar nada, va a pasar al BPS, que es, haciendo alusión a la sigla, el banco más grande del Uruguay, porque es el que maneja la cantidad de plata más grande, que es la de los ahorros de los trabajadores, que además habrá que hacer muchas cosas también en el Banco de Previsión Social para que funcione mejor. A la vista está, ahí anda su presidente hablando de política, si habrá que hacer cosas para que funcione mejor, pero las AFAP no brindan ninguna de las prestaciones que actualmente el Banco de Previsión Social tiene para un niño que tiene algún problema, o por algún anciano muy viejito que también puede tener algún tipo de problemas. Por lo tanto, algunas palabras sobre el tema del fideicomiso. No está de más que tú nos puedas aclarar. Bien, el fideicomiso es clave para darle tranquilidad a la gente y para desmontar los discursos terroristas de miedo, irracionales, que han intentado instalar los amigos del sistema financiero que defiende a las AFAP, porque le dicen a la gente que el PCNT, que los trabajadores, que el movimiento social, que los promotores de esta reforma, nos vamos a quedar con su plata, ¿no? Que es una falta de respeto, un insulto absolutamente inmoral. Pero el fideicomiso, ¿quién lo tiene que hacer? Todos los partidos políticos con representación parlamentaria, porque el fideicomiso es una ley que solo el Parlamento puede hacer, no la puede hacer nadie más. Entonces, como tú bien decías, los próximos dos años, 24 meses, le da la papeleta a los políticos que estén en el Parlamento para que hagan el puente por el que la plata que está en la AFAP pase progresivamente al Banco de Previsión Social, con todas las garantías institucionales de transparencia, de control, al punto tal de que la propia papeleta dice que cada persona va a ir a su historia laboral y va a tener que tener la trazabilidad de esa transición, o sea, cuánta plata tenía en la AFAP y cuánta plata tiene en el BPS, o sea, para dar toda la tranquilidad a las personas de que va a tener a la vista en su historia laboral, que está en el BPS, la puede ver por internet, tan sencillo como eso, para saber cuánta plata pasó de la AFAP a el BPS y darse cuenta de que pasó todo, que nada se perdió por el camino. Entonces, esto lo quiero decir con toda claridad, porque si la papeleta se aprueba el 27 de octubre, esto va a estar en la Constitución, máxima garantía jurídica para los habitantes del país. Entonces, todas las garantías del caso de que no va a haber ningún tipo de confiscación. Y dos cosas que quiero decir rápidamente, porque también se han dicho, y es mentira. Recién a partir de la ley 20.130 las personas pueden retirar bajo condiciones muy exigentes hasta el 9% de su ahorro jubilatorio, ¿tá? De la AFAP, solo hasta el 9%, por ejemplo si la persona tiene una enfermedad terminal. Pero ojo, para poder retirar ese 9% aún teniendo una enfermedad terminal, la persona tiene que haber formado causal jubilatoria, es decir, tiene que tener más de 65 años. Si vos tenés la desgracia de agarrarte una enfermedad grave, terminal, antes de los 65 años, no podés retirar el 9%. Pero, esto es lo que quiero decir, porque se está malinformando a la gente. Pero nosotros, como promotores de este cambio constitucional y siempre en defensa de la gente y su derecho, queremos que las personas, cuando se haga el fideicomiso, se les permita retirar ese 9%. ¿Mm? La gente que quiera sacar ese 9%, que lo pueda sacar. Y lo otro famoso que se habla es el famoso, valga la redundancia, derecho a la herencia. ¿Qué significa el derecho a la herencia? Que si yo me muero, mi plata, que está en la AFAP, la puedan cobrar mis hijas, ¿tá? Ahora, si por una de esas cosas de la vida mis hijas reciben una pensión del BPS, ya no tienen derecho a cobrar la herencia. No todo el mundo cobra la herencia. Es más, este dato está oficial. Del 100% de la plata que paga el Banco Seguro del Estado por AFAP, ¿sabes cuánta gente cobra de cada 100? ¿Cuántos cobran herencia? No, ahí estuvo mi confusión, que además la fiebre me atomiza más. Justo estás contestando la última pregunta que entra por el 098-482-484 yo ya me acuerdo del dato porque tú lo dijiste, pero dice acá, si te morí antes de jubilarte, ahora, dice, ¿cuánto se hereda del ahorro generado? Y ahora me jubilé y yo no veo un mango. ¿Era el 3%, era, o el 4%? 3%, sí, entre el 3 y el 4%, está en el medio, es un 3 con y pico, pero no llega al 4%. O sea, o no se muere nadie, los que se jubilan por AFAP, tienen la fórmula mágica, la vida eterna, o el sistema no funciona. Esto que se llama la herencia, ¿por qué? Porque lo que estoy explicándole a la gente, y es muy importante que lo sepan, si vos te morís, y están tus hijos, y son menores de 21 años, pues si son mayores marchaste, ¿no? Es para los menores de 21. Y van a cobrar la herencia, pero cobran una pensión, por invalidez, por incapacidad, por no tienen derecho a cobrar la herencia. Y esto sí, eso es bruto dato. Viene una pregunta más que de repente entró antes de que tú comenzaras a explicar esto, y es muy importante también en tono un poco de broma decirle a la gente que se han dicho tantos disparates de entrada que uno de ellos es tu plata. En realidad no es tu plata ni lo va a ser jamás, porque es un dinero que ellos dicen administrar y después se les pasa al Banco de Seguro para que tú de ahí cobres, porque si vas a buscar esa tu plata al mostrador de cualquier AFAP, nunca jamás te vas a ir con un peso porque no te van a dar nada. Dice César, consulta, buenos días. ¿Cómo vamos a ver los futuros jubilados el ahorro que tenemos en las AFAP si se eliminan? Es como que volvemos al principio, pero de repente el oyente se enganchó recién ahora. Dice Leonardo, ¿qué beneficio vamos a tener aparte de la jubilación que vamos a tener del BPS? Si tenés unos minutos, se lo explicás porque de repente él recién se enganchó y capaz que es la situación de muchos oyentes. Por supuesto, y es muy importante acá que la gente saque todas las dudas que quiera. Yo estoy a disposición y voy a contestar con la papeleta en la mano, si me permitís, César, voy a leer. Sí. Lo siguiente, la entrada en vigor, estoy leyendo el texto de la papeleta que de aprobar se va a quedar en la Constitución, para darle toda la tranquilidad a la gente, en la Constitución. La entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestación de seguridad social. ¿Qué significa esto? Para hablar en buen romance, que las personas que hoy, por cómo está diseñado el sistema, tienen una parte de sus ahorros en el BPS y otra parte en la AFAP, que le están cobrando comisiones, en el BPS no te cobran nada, van a cobrar cuando se jubilen, como están pasando al día de hoy, una jubilación por BPS y una renta vitalicia por el sistema AFAP. Si esto se aprueba, si el 27 de octubre esto se aprueba, la persona va a pasar a cobrar, los futuros jubilados, el que ya está jubilado queda como está, esto también es importante decirlo, el que ya está jubilado queda como está, no se toca para atrás. Ahora, los que se van a jubilar a partir del año que viene, el otro, le va a pagar solo su jubilación al BPS, ¿de acuerdo? Pero el BPS le tiene que pagar lo mismo o más de lo que le pagaba el sistema mixto. O sea, la persona... Eso queda el 27 si se vota. Sí. Es decir, los partidos políticos, mejor dicho, los movimientos sociales y los kioscos de la zona o quien sea, va a tener papeleta a disposición, porque va a ser lo mejor desde mi punto de vista, porque más allá de que algunos partidos ponele que sobren, lo mejor va a ser eso, el pueblo se mueva. Entonces vos vas a tener papeletas, ¿no? Vos vas a ensobrar, votás a cualquier partido, pero metés la blanca porque te parece que te va a dar resultado. Eso queda en la Constitución y ahí se aprieta a los políticos para que en 2 años, en ese fideicomiso, resuelvan los problemas. ¿De dónde se saca la plata? Capaz que un día de estos hablamos algo de nuevo porque tenemos tiempo. Bien. Pero reiteramos, los 2.000 euros de costo del Estado de cuando terminaba la última de las crisis, que también tuvo que ver con el sector bancario, vino desde la Argentina, pero fue un contagio bancario, digamos 2010 fue aumentado ese costo del Estado a 3.000 euros y a 4.000 euros en 5 años, en los de la administración Mujica, fue aumentado a 5.000 euros en la administración Tabaré Vázquez, y fue aumentado a 6.000 euros en la última administración, esta multicolor republicana, en este caso con el argumento de la pandemia y con un déficit en la última rendición de cuenta, que yo no voté, por supuesto, de 190.000 millones de pesos. ¿Vos sabías eso? El déficit, aparte de todo el gasto con el que vino la rendición, vino con un déficit de 190.000 millones de pesos. Muchas gracias, dice, por excelente información. Y este es el estilo de mensaje que se estuvo repitiendo mientras tú hablabas, yo iba leyendo. Escuché el programa y dice, la otra mañana, el Alfi, dice, manifestó que también pueden desaparecer las cajas paraestatales. Bueno, esta sería nueva, si tenés algunos minutos más. Desaparecer las cajas paraestatales. Le pido, transmita al invitado la consulta. ¿Es verdad? Saludos, gracias por informar. Bien, con respecto a las cajas paraestatales, y para ser más claro, nos referimos a la caja de los profesionales o también a la caja notarial. Esas cajas tienen, por distintas razones, ¿no?, entre otras cosas porque hay también muy altos salarios, altísimos salarios en el equipo de gerenciamiento y demás, pero vienen con dificultades de sostenibilidad financiera, esas cajas, ¿no? Sí, señor. Pero se va a agravar el problema con la ley de que votó Alfi, se va a agravar el problema. ¿Por qué? Por el artículo 259 de la ley que votó el gobierno, la ley de reforma jubilatoria. El artículo 259, miren lo que dice, a ver que Alfi conteste esto, ¿no? Un abogado, un escribano que pone el 15% de su asignación computable, su ahorro jubilatorio, a la caja de los profesionales, a partir de esta ley va a tener que poner un 10% para la caja de los profesionales y un 5 para la FAP, ¿verdad? Entonces, la caja de los profesionales, que ya venía con problemas de financiamiento, va a tener, no le van a entrar un 15% del ahorro, le va a entrar solo un 10. O sea, le va a entrar menos plata. Por lo tanto, se desfinancia la caja. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Estado y el gobierno con la plata de todos los uruguayos? Va a financiar el aporte de ese escribano a la FAP, lo va a financiar el conjunto del pueblo uruguayo, porque va a ser el Estado, a través del Ministerio de Economía, quien le va a devolver a la caja paraestatal el 5% que obligatoriamente van a derivar para la FAP. Es un negocio redondo para la FAP y un gran costo económico para la sociedad en su conjunto, que sabe cuánto sale y que la gente lo sepa, porque esto está estudiado, está digamos, públicamente oficial, digamos, ¿no? Es un dato oficial. Esto sale 5.000 millones de dólares. Entonces Alfi le debería contestar a la gente, debería decir, ¿es verdad o no es verdad, Alfi, que esto sale 5.000 millones de dólares? O en el entorno de los 5.000, es un poco más. ¿Sí o no? ¿Y por qué no le dice a la gente esto, Alfi? ¿Por qué no le dice a la señora jubilada, hasta la que usted no le quiere aumentar 3.500 pesos, que gana 18.000, que con los impuestos que esa señora gana cobrando 18.000 miserables pesos, va a financiar los 5.000 millones de dólares del agujero que ustedes hicieron para derivarle la plata a la SAFAP, de los escribanos, claro, de los abogados, de los profesionales? Es una... Tiene que contestarlo eso. Yo decía, cuando argumentaba que para votar en contra, que se ve que las AFAP están en problema porque agrandaron la base de aportantes de manera obligatoria, o sea, casi confiscatoria, ¿no? ¿Cómo la palabra, al fin y al cabo, la puede usar uno con más argumentos que ellos, que fueron los que la empezaron a usar? Mirá, dice, para el profesor Somaruga, se podría poner gazebos en 18 de julio para dar información y folletos a la gente. Bueno, yo creo que esto, sin duda que el mes que viene será común y corriente de encontrarse en todo el país, en las principales plazas por lo menos, a los trabajadores haciendo horas en algún punto para con esta sarta de informaciones poder informar bien a la gente para que ponga la papeleta a conciencia, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para tratar de asegurar esas condiciones, porque no es fácil, no es fácil porque realmente, y esto no voy a llorar la milonga, es la verdad dura y pura, hay muy poca plata para financiar esto, las campañas son muy caras, los minutos en televisión y son carísimos, un disparate, y hay poca plata para financiar esto, pero a mucho pulmón, con gente poniendo hora de su vida para asegurar el derecho al otro de que le llegue la información, se van a estar haciendo barriadas, ferias, plazas, puerta a puerta para entregar la papeleta y folletería informativa, tratando de romper el muro que nos han colocado el sistema financiero, la banca internacional y buena parte, la gran mayoría, no todo, la gran mayoría de las direcciones del sistema de partido, ¿no? Tanto de la derecha como del progresismo. Anote ahí que ya me tengo que ir a una pausa y después voy a hablar con Irineu Ried Correa, que me confirma que va a estar al aire desde Rocha. Anote ahí. Nosotros ponemos todos los minutos que nos va a ceder el Estado, que es como si se nos cediéramos nosotros mismos, que fueron muy agrandados por otra ley que no acompañé, que le sale 10 millones de dólares más, por lo menos a los uruguayos, entre 10 y 20 millones de dólares más, para pagarle a los canales 4, 10 y 12. Nosotros entonces estaríamos poniendo, yo me comprometo a que nosotros ponemos todos estos minutos para la campaña. ¿Por qué motivo? Porque no hay otro motivo para existir. Mucho antes de que fuéramos un partido político, el papá de Wilson Acosta, un comunista de ley, viejo, que murió, me decía, mirá lo que significaba para un comunista, ¿no? Si ustedes se van a plantar en contra de las AFAP, dice, yo ya estoy con ustedes. Es una cuestión de justicia poner la papeleta blanca el 27 de octubre. Deberían de pensarlo muy bien los políticos que están opinando con tanta liviandad. Profesor Somaruga, en su condición de señor Somaruga, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y seguramente quedaron cosas en el tintero y más adelante volvemos a conversar, si te parece. Bueno, por supuesto, siempre agradecido por este espacio para compartir información, sobre todo reflexiones y tratar de ser útil para sacar las dudas que legítimamente tenga la gente. Así que siempre estamos a la orden. Te agradezco la amabilidad, César. Gracias a vos, que pases buen domingo. Igualmente para ti y tu familia. Saludos. Bueno, Sergio Somaruga, tiene profesor, él es profesor de filosofía y le sale todo tan claro. Bueno, las 11 de la mañana. A partir de este momento comenzamos a retransmitir por algunas de las radios del interior que nos acompañan. Bastante jodido, pero mejorando. Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio La Voz de Artigas, Radio Bella Unión, Radio Tabaré en Salto, Radio Felicidad en Paysandú, Radio San Salvador, Dolores, Departamento de Soriano. Estamos haciendo publi en prácticamente todos los departamentos. De momento solo hay dos departamentos en las cuales no tenemos contactos para retransmisión o publi de lo que estamos haciendo, que son Florida, perdón, tres, Florida, San José y Cerro Largo. Sí, excelente. Dice César, dice Germán, los minutos de la TV son para la campaña en contra de las AFAPs, porque yo me comprometí en el Parlamento que todos esos minutos que se lo van a pagar al canal 4, 10 y 12 eran gratis, pero con los votos de los legisladores de la coalición republicana y del Frente Amplio, ahora no son más gratis. Y yo dije que íbamos a meter una placa verde protestando, y lo que vamos a hacer es alimentar esa placa verde protestando y pidiéndole a la gente que ponga la blanca. No sé si lo podemos tener ya a Irineo Urrié Correa. Federico, comentame vos, porque si lo tenemos a Irineo Urrié Correa, me pongo a conversar con Irineo. Y si no, vamos intentando el contacto. Pronto, Irineo, buen día. Hola, hola. Ah, Irineo. Gestionando Irineo Urrié Correa. Y más tarde, a ver, vamos a mandar al aire alguno de los mensajes grabados que tengo. Mensaje de audio, digo. César. Buenos días, César. Buen día. A ver. Para que creo que lo tengo a Irineo. Buen día, Irineo. Buen día, ¿cómo estás, César? Buen día, Gaucho. ¿Cómo anda por ahí? Acá medio brumado la garganta. Ha estado lloviendo mucho. Ya es un disparate. Se están atrasando las cosas que hay que hacer en esta época. Van a seguir subiendo los alimentos. ¿Cómo andan por ahí? Y bien, bien. Escapando del temporal, pero bien. Bien. Ya arrancó a aflojar porque acá está como queriendo salir el sol. Sí, sí, aquí también. Viene como en un parecer que va mejorando. Ya salió el sol. Estaba conversando hasta hace algunos minutos con Somaruga del Sintep, aclarando por qué los uruguayos tendrían que poner la papeleta blanca el 27 de octubre para sacarse de encima a la AFAP y otro plebiscito para el cual seguimos juntando firmas, es el del Movimiento Uruguay Soberano. Quiere Irineo, primero, le voy a dar una buena noticia a usted y a todos, ya que nos hizo el honor de participar. A ver si la mejoramos, que le voy a dar una buena noticia a usted y a todos, ya que nos estuvo acompañando hace dos semanas en la Convención Nacional. Ya pasamos el discurso precioso que hizo al terminar, que la Corte Electoral había cometido un error administrativo, pero por suerte lo salvó con nuestra colaboración. Y el viernes de tarde le confirmó a los compañeros que el PERI estaba corriendo con todas las de la ley para el 27 de octubre. Así que, Irineo, muchas gracias por el apoyo. Y yo quisiera, si usted quiere dejarnos algunas palabras en torno a estos dos plebiscitos que a mí me parecen fundamentales, porque uno de los motivos por los cuales no dan los números que conversábamos recién con Somaruga son los contratos secretos del Estado, que terminan dando por resultado que obras que a veces uno no está de acuerdo con esas obras, es verdad también, por ejemplo, la del tren de UPM tenía que costar X dinero y terminó costando casi un 200%. Entonces, por este camino por el que vamos de entrega de la patria, difícilmente que algún día los números nos den. Se va a transformar en un país cada vez más caro. Y justamente, por algo el señor actual secretario de Presidencia Delgado, candidato a la presidencia de la República por la coalición multicolor, se estuvo refiriendo al costo de los alimentos, y no tuvo mejor idea que decir que es como pegarse un tiro en la pata, que van a abrir las importaciones. Los productores deben estar muy calentitos. Adelante, Irineo, si me estuvo escuchando. Sí, no estaba escuchando a Samaruga, en primer lugar, bueno, mejor. Mejor. Yo pensé que no estaba escuchando. Adelante. Que en primer lugar quería felicitarte porque se logró el objetivo de que el PELI estuviera compitiendo en estas elecciones, lo cual me parece muy importante. Y con relación a los plebiscitos, evidentemente que el tema del es bien claro el tema de los allanamientos nocturnos. Este es un tema que sí que la gente puede decidir tranquila y libremente porque es muy entendible. No ya tanto el tema del otro plebiscito donde por todos lados se viene enredando el piolín y se le hace muy difícil a la gente entenderlo. Uno mismo tiene dificultades para comprender el problema en toda su magnitud, porque es un tema muy grave. Fundamentalmente en que todos tenemos claro la necesidad de terminar con este tema de las VAP, que forma parte también de todo ese estado de situación que se va creando con la imposición de la Agenda 2030 por parte de los gobiernos que han estado y el que están. Es un tema que hay que trabajarlo muy bien para que la gente pueda entenderlo. Yo creo que es el plebiscito que tiene más dificultades para que salga, justamente por eso, pues no se está entendiendo bien. Hay toda una campaña de terrorismo verbal con relación a amenazas, incluso de que va a costar mucho más el Estado, le va a costar mucho más impuestos a la gente, cosa que nadie lo mide por el lado ese que tú decías, que justamente donde recursos para sacar hay muchísimos a partir de lo que estamos regalando el Estado, con los contratos secretos, con ese desespero que hay por entregar al país a la inversión extranjera. Por lo tanto, me parece que hay que profundizarse mucho esta campaña de información. Yo escuchaba a alguien ahí que pedía que se instalaran locales con información, y creo que es muy importante esto, porque me parece que sí, que está en riesgo de que por falta de información la gente no vote, que sería lo lamentable, ¿no? ¿Qué regalo más lindo para todos ustedes, Irineu, que son un poquito más grandes, como se dice ahora, que nosotros? ¿Qué regalo más lindo para todos ustedes que han estado luchando tanto por varias causas, algunas ganadas a veces y otras perdidas, que saliera este plebiscito? Porque es como una especie de bofetada a todo el sistema pelucón. Al sistema pelucón, quiero decir, al sistema que siempre está del lado de los ricos, ¿no? De los bancos, de los poderosos. ¡Qué regalo más lindo! Bueno, en esto de brindar informaciones que justamente vamos a estar y estamos. Nosotros muy pronto, ahora que estamos en carrera, primero voy a ir a Salto a conocer a don Solano López, que lo voy a contactar en unos minutos. Ya le paso el dato a Federico ahí en Radio Oriental, que tiene 94 años y anda con una claridad que me saca ventaja. Y después voy a ir por ahí por Rocha, y seguramente que al recorrer la radio lo podremos hacer juntos, me imagino, Irineu. Claro, cómo no, con mucho gusto. Sí. Porque yo creo estos son temas que hay que tratar de ir clarificando bien. La gente tiene que entender. Justamente se genera en todo esto siempre una nube, una cortina de humo, para que la gente no vea la realidad que estamos viviendo, ¿no? La realidad que estamos viviendo, fruto de toda una estrategia que llevan adelante estos gobiernos últimamente, de ir entregando nuestras riquezas, es decir, todo aquello que es básico para el desarrollo de las comunidades, todo lo que significa la actividad económica, el crecimiento que pueda haber, comprometido con lo que es, entre comillas, aparece como la inversión salvadora, cuando en definitiva lo que es este una base de operación de la ocupación del territorio para llevar nuestro, para sacarnos nuestras riquezas, es decir, para transferir riquezas de aquí, sacarlas hacia afuera, generando todo este proceso de empobrecimiento, de inseguridades que estamos viviendo hoy, este, y que evidentemente no tienen solución si no cortamos de raíz con todo lo que significa esa transferencia de recursos hacia afuera y dejándonos a nosotros sin posibilidad de atender las necesidades básicas de la gente y fundamentalmente las necesidades del desarrollo nacional, este, un desarrollo nacional inclusivo. El Uruguay sufre mucho hoy todas estas cosas en su interior, que se ha ido despoblando, que se va empobreciendo, este, y bueno, y forma parte todo de una estrategia de desarrollo que de alguna manera nos va hundiendo cada vez más. Sí, los otros días hablaba con Sequeira de Radio Agraria, ¿no? Ahí en el este, este, y empezamos Radio Agraria de 33, ¿no? Empezamos a hablar sí, sí. De los precios de la hortaliza y de la fruta y de los alimentos, y resulta que yo me llevé la sorpresa de que ahí en 33 hay hortaliza y fruta. Bueno, no debería de ser una sorpresa para mí en realidad, pero sí me sorprendí de entrada que están bastante más caras. La gente lo empezó a llamar a él a la radio y Sequeira ahí de Radio Agraria me pasaba los precios de los alimentos y resulta que estaban bastante más caros algunos que en Montevideo. Entonces, por ejemplo, casi que había que trabajar una hora para comprar 2 kilos de papa. O sea que, más de una hora, porque 1 kilo de papa estaba costando de 70 a 80 pesos y por la hora de trabajo muchas veces se recibían 120. A lo que hemos llegado, ¿no? Digo, a lo que hemos llegado, que eran asuntos impensados para aquellas luchas que daban ustedes y de las que uno participaba con algo más de juventud hace tantos años atrás, cuando salíamos de la dictadura, Irineo. Así que claro. Este es un proceso histórico, es un proceso que no es de ahora. Este, cuando la gente habla de Agenda 2030, que es la realidad de hoy, ese es un proceso de muchos años que con diferentes nombres siempre ha tendido a lo mismo, ha tendido a la ocupación de nuestro territorio y a la vocación imperialista de ir llevándose nuestros recursos. Este, eso forma parte de toda una historia del país, este, que bajo distintas formas siempre ha sido el mismo camino y en el cual siempre hemos, mucha gente ha estado en la lucha permanente por evitar esto y por tratar de fortalecer un modelo de desarrollo local, endógeno, pensando en las necesidades que tiene el país. Ahí está. Bueno, ahora no le quito más tiempo, pero vamos a cortar y lo voy a pasar a usted mismo en este resumen que hizo hace exactamente 14 días y en el cual queda justamente bien clarito cuál es su manera de entender estas cosas. Gracias, Irineu. Hasta pronto. Bueno, las órdenes, como siempre, un abrazo grande y adelante. Adelante. Como ratón en guampa, decía un mensaje en la veterinaria en donde yo trabajaba de jovencito. ¿Cómo? Como ratón en guampa. Yo no entendía muy bien. Dice, cada vez más apretado, pero siempre para adelante. Todo el mundo sabe lo que nos está costando todo el país. Y entonces es importante, me parece que es importante, y esta es mi emisora hoy aquí, como dijeron, de venir a acompañar a César, acompañar este ámbito de resistencia que tiene que seguir siendo fuerte y cada vez más fuerte. La esperanza que tenemos es depositado muchos uruguayos que tenemos muchas cicatrices de guerra por haber enfrentado desde el primer momento esta situación, porque esto no es de ahora, hace 70 años que venimos luchando contra este modelo de desarrollo colonialista extractivista. Es que nosotros busquemos el camino de la verdadera liberación, es que nosotros vamos a encontrar en el momento en que el país se libere esos pesos y pueda utilizar todos sus recursos para el bienestar de la gente, para mejorar la calidad de vida de la gente, es un tema para mí hoy fundamental. Y en el centro de todo esto es que hay mucha gente luchando, uno de ellos es César Vega, y por eso que para nosotros es muy importante esto que se ha resuelto hoy aquí. Aquí no terminó nada. Aquí se pasó una barrera, difícil, pero todavía queda mucho por delante para pelear. Y de gente como ustedes que están dispuestos a acompañar a César, y de gente como él que está dispuesto a seguir dando la batalla a pesar de las condiciones infrahumanas que tiene que tener para sustentar todo lo que es el ninguneo, el avasallamiento de un sistema político pervertido. A pesar de todo eso, lo que nosotros hacíamos los corazones que tengan la resistencia suficiente para seguir adelante, para seguir con estas cosas, para cambiar el modelo de desarrollo, porque es importante. Si nosotros no podemos hablar los temas que nos están perjudicando, hay siempre, pero en el fondo hay un modelo que hay que cambiar. O nos sometemos a este modelo de dominación, de esclavización, o peleamos por la verdadera liberación. Y en eso tenemos acá no terminó nada, dice Ireneo. Acá no terminó nada, porque eso es lo que hay que contagiar. Generalmente nosotros somos muy ingenuos, y ellos, como tienen todo el dinero del mundo, tienen todo el tiempo del mundo para pensar, y contratan gente que piensa por ellos también. Y nosotros somos muy ingenuos y nos ponemos a festejar porque esto salió bien o aquello otro salió bien. Lo que hay que hacer es al otro día ponerse a trabajar de nuevo para tratar de vencer en la siguiente batalla. Que era lo único que me tenía muy molesto con este error administrativo que había cometido la Corte Electoral, porque nos perdimos 2 semanas casi. En ningún momento me decía Germán, no estás nervioso. Yo no estoy nervioso para nada. Le dijimos a la Corte Electoral desde el principio que nosotros ni loco hacíamos una nueva convención para salvar el error administrativo. Eso quedó claro. Ahora, nos sacó de tema porque tuvimos casi 2 semanas para resolver el problema administrativo. Por lo tanto, mañana, más tardar a las 12 del mediodía, nosotros estamos con vista al 27 de octubre con toda la pólvora. Porque tenemos que dejar de ser ingenuos, que a veces nos ponemos como muy románticos y esto no da para romanticismo. Es una lucha dura, muy dura. Con fuerza hacia octubre, dice Cristina. Estuve ahí en la semana para rectificar. Acá está, ¿ves? Cristina es una de las que tuvo que pasar por los papeles. Estuve ahí en la semana para rectificar mi adición al vice. que es Sergio Villiris. Cristina Sanducera, gracias Cristina, gracias a todos, porque es como digo siempre, esto es como un bote que va en medio de la noche, todos remamos para allá, para el lado de la costa. Se hizo la noche, se vieron las estrellas, quedó clarito para dónde teníamos que arrancar, arranquemos para allá. Y de repente hay uno, que es el que lidera, que tiene que ir más o menos orientando y mirando el farol y yo qué sé, haciendo alguna otra cosita ahí. Pero antes fue de los que primero agarró el remo, cuando se remaba con dos nomás o cuando se remaba con cuatro. Ahora somos muchos remando. Comparto foto de mi amigo de Valdivia, que dice de Chile. ¿Qué dice? Un saludo para María de los Ángeles en Mariscala. Uno de los países en donde tenemos más oyentes, no sé por qué motivo, es en Chile. En Florida, dice. Gracias. De nada. En Florida, dice, llega bien la oriental. Damián. Sí, nuestro referente en Florida. Damián, si querés pasame el teléfono tuyo acá, ¿querés que lo dé? Claro, en San José, ponele, o en Florida. En realidad no precisamos radio, porque Oriental llega bien. Pero si hay una radio local que quiere contar con el auspicio, me lo hace saber que le ponemos la platita. Porque como hemos hecho con todas las radios del interior que nos lo han sugerido, y ya estamos en prácticamente entonces en todos los departamentos, nos falta San José, Florida y Cerro Largo. Cerro Largo para mí es un compromiso. Lo voy a gestionar esta semana. Así que todas las radios que quieren contar con los avisitos del Peri, ahí van a estar los avisitos del Peri. Y después quieran retransmitir, retransmiten lo que quieran, no tienen que pedir permiso. O quieren hacer, como hemos hablado varias veces ya en los últimos tiempos con la radio agraria, hablar de la yerba mate en 33. Y yo mismo hablándole a ellos, el departamento más yerbatero del Uruguay, 33, hablándoles del profesor Julio César da Rosa, y diciéndoles cómo lo he tratado de poner en alto a su nombre, porque fue el primer promotor a nivel institucional de la yerba mate en el Uruguay hace 60 años, el año pasado. Dice Damián, en Florida está Damián, nuestro referente, y su gente, porque está Joel, etcétera, etcétera. Bueno, el teléfono de Damián es 096-2359-59. 096-2359-59. Ya que estamos saliendo por un lote de radios del interior, voy a pasar el mensaje del compañero Rodrigo, que anda necesitando trabajo, un excelente jinete joven, entendido en caballo, entendido en doma, campero mismo si los hay. Para un poquito que voy a pasar tu teléfono. Él está viviendo actualmente en Guichón, Paysandú, porque es de Paysandú. Acá me informan desde Durazno que por enésima vez está trancada la pasada por la vía del tren de UPM. El tren de UPM no anda por la vía. No sé si nosotros ya estamos pasando. A ver, Germán, compañeros, Patricia, pásenme la publi del trencito de UPM, que se la vamos a pasar a la gente. No sé si estaremos pagando los $500,000 por día al consorcio.

gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, gracias, gracias, compañeros. Bueno, las 11:38 por acá y alguna de las radios que retransmiten un poquito más tarde. Buen día, Carlos y Angélica, al firme, escuchando desde Pucón, Chile, los mapuches. Qué bueno, pero hay... Bien, no atiende. A ver yo si lo puedo agarrar desde acá. Pará un poquito. Pará un poquito. ¿Por qué él se pone? A ver si lo agarro desde acá yo. Pues es que es medio desconfiado este hombre. Tiene 94 añitos. A ver. ¿Estará cerca el teléfono? Después va a escuchar la retransmisión por Radio Tabaré, que está grabando en Salto. Y sí, ¿por qué no atendía el ingeniero? Ingeniero. Uno de 28 hermanos criado en la selva de Misiones, que tuvo 11 hijos. A todos ellos logró... ¡Hola! Hola. Buenos días. Hola. Buenos días, Solano. ¿Cómo está, muchacho? ¿Cómo anda, Solano López? Usted sabe que yo estaba por contar su historia. Estaba por contar su historia, digo. Después va a escuchar a Radio Tabaré de Salto ahí. Estaba haciendo fuego para cocinar para mi jaguar. Ah, buenazo, ¿y nos podrá atender para la radio unos minutos o no? ¿Cómo? ¿Nos podrá atender para la radio unos minutos ahora mismo o no? Sí, ahora mismo sí. Yo estoy haciendo fuego. ¿Vos sabés lo que significa jaguar en idioma español? Les iba a preguntar eso justamente. ¿Cómo? Les iba a preguntar eso justamente. Jaguar es perro. Ah, comida para los perros. Sí. Yo siempre le hablo en guaraní. En idioma guaraní le hablo a todos mis gatos y mis perros que tengo acá. Claro, porque yo estaba contando que usted se crió en la selva de Misiones. Usted fue 94 años, tiene... ¿qué dice el cumpleaños? ¿95 cuándo cumple? Hola. ¿Cuándo cumple 95? El 20 de noviembre cumple 94 años, si Dios quiere. 94, el 20 de noviembre vamos a tener que estar por ahí. Sí. Acá está nublado, pero ingeniero, me estaba riendo porque estuve hablando con mi hija, con una hija que tengo en Santa Fe. Le dije, Santa Rosa ni no lo quiere venir al Uruguay porque el Uruguay está muy cable. Está con el tema. Acá no llovió nada, ingeniero, nada. No llovió nada. Dame la pista, ni medio minuto cayó acá. Uno de 28 hermanos en la selva de Misiones, ¿puede ser así? 28 hermanos, éramos 28 hermanos. Tu hermano mayor actualmente tiene 106 años. Todos bien educados por un padre que usted siempre recuerda. Ah, no, mi papá. Nunca me olvidé a mi papá y mi abuelo. ¿Por qué mi abuelo estuvo en la guerra de la Triple Alianza cuando tenía 15 años? De ahí capaz que viene su nombre entonces, Francisco Solano López. Sí, porque mi abuelo paterno es primo hermano con el Mariscal López. Ahí va. ¿Entendés? Sí. Son primo hermano. Porque mi bisabuelo es español. Usted me decía, hola. Sí. Usted me decía que en un momento determinado decide abandonar la selva misionera porque quería darle enseñanza a sus 11 hijos, cosa que al final logró. Sí. No, yo me salí de la selva, de la chacra, yo tenía mi chacra. Salí porque quedé viudo con 14 hijos y la gurisa más grande en esa época tenía 8 años, 9 años. Entonces tuve que llevarlo al Paraguay porque nosotros, cuando era viva mi esposa, la primera, la madre de los gurises, sí, nosotros compramos una casa en Asunción del Paraguay. ¿Entendés? Sí. Porque nosotros nos íbamos todos los años de vacaciones en el mes de mayo. Usted, porque ella tenía el padre y la madre en Asunción del Paraguay. Entonces, nosotros vendíamos el algodón y el tabaco, entregamos el 2 de mayo. Y el 5 o el 6 nos íbamos todos para el Paraguay por 2 meses. Ahí va. Y por eso es que tiene conocimiento. Todos los años hacíamos eso. Por eso también es que tiene conocimiento de la yerba mate, porque estuvo ahí vivía ahí, en esa zona. Ah, sí. Yo la yerba mate conozco demasiado bien. ¿Tú? Ahora, lo que yo te mandé un WhatsApp, que el 60% merma. La yerba verde, secándolo, merma el 60%. Claro, sí, ya sé. Sí. ¿Hierba están plantando ahí? No sé, no conozco. La de otro. Porque yo tengo la sola variedad de hierba. La de otro viejo sabio, que es el burronín. Que lo puede escuchar ahora porque está saliendo de nuevo con Landy los miércoles en la Radio Rural. ¿Y Radio Rural? Seguro, los miércoles. ¿Cómo pasa yo eso acá? Yo les paso el dato después. La cuestión que me gustaría escuchar, pero yo no, acá no caga en mi receptor de radio, no lo casa. Y Radio Tabaré de Salto la casa bien, ¿no? Sí, no, yo estoy cerquita de Salto, estoy del shopping, estoy a 5 minutos. Bueno, no se olvide de ponerla hoy mismo, ni bien terminemos de hablar, por las dudas. Usted, con esos casi 94 años cumplidos, sigue plantando casi todo lo que come, ¿no? ¿Cómo? Que sigue plantando casi todo lo que come. Sí, yo como mi alimentación, eso es lo que le dije a varios médicos que me atendieron acá, porque yo me hago atender un poco acá en Salto, me voy solamente a Concordia. mucho más rápido y más barato hacerse atender en Concordia. ¿Entendés? Sí, sí. Acá yo, por ejemplo, acá en Salto, yo estoy en la privada. ¿Entendés? Sí. Bueno, acá, para hacer una consulta con un especialista, me dan 2 meses, 3 meses para esperar. Entonces yo me voy a Concordia, tengo mi nieto en Concordia y me saca turno en un especialista de oído, de corazón, de esto y aquello, de, ¿entendés? Sí. Pago 10.000 pesos argentinos en la consulta. Son como 10.000 pesos actuales que está saliendo de un especialista en Concordia, 10.000 pesos argentinos. 400, 500 del Uruguay, más o menos. Menos. Sí. Porque ayer, yo ahora tengo que viajar el martes. Yo cambié ayer 2.000 pesos uruguayos. ¿Entendés? Acá en Salto. Me dieron 68.000 pesos argentinos. No sé cuánto será, porque yo me fui en una casa de cambio y 68.000 pesos argentinos me dieron por 2.000 pesos uruguayos. Bueno, uno de los secretos que tengo que confesarle a la gente que saqué de las conversaciones que he mantenido con usted, ustedes son todos genéticamente, viven muchos años por lo que veo, pero uno de los secretos parece ser reírse mucho, ¿no? ¿Cómo? Que uno de los secretos para vivir mucho parece ser reírse mucho. El secreto para tener una vejez saludable, ingeniero, es estar tranquilo con uno mismo y la alimentación. A ver, cuente. La alimentación en los... Bueno, nosotros, yo por ejemplo, ya me crié con una alimentación natural en la selva. Tomamos agua sana, comíamos raíces de árboles bien sano, comíamos todo sano, nada de frito, nada de... mira, yo como un pedazo de milanesa una vez al mes cuando me voy a cobrar mi jubilación. Entro en un restaurante y pido una milanesa con papas fritas. Y nada más, y después todo el menos te como un pedazo de frito. Ahí va. Lo que pasa, ingeniero, que la gente actualmente vive muy estresado. Ahí va. Muy estresado vive. Muy bien. Tanto la juventud como media edad y edad avanzada viven muy estresado y mal alimentado. Muy mal alimentado. Eso es lo que pasa. Ahí va. Sí. Viven toda a la corrida por el consumismo, ingeniero. Yo estoy bien tranquilo con lo que tengo. Yo, por ejemplo, no ceno de noche. De noche hace 60 años que yo no ceno. Aprendí de un japonés. Hace 60 años que yo no ceno. En el verano, ingeniero, cuando estoy trabajando y tomo mucho líquido, porque yo tomo líquido con yuyo, con diferentes clases de yuyo. Por ejemplo. Y hoja de mango, hoja de guayaba, hoja de níspero, y acá tengo muchas plantas que vienen en el invierno y terminan en el invierno, pero tengo yuyo del verano. La verdolaga, por ejemplo, es uno de los mejores que yo conozco. Sí, claro. La verdolaga. Bueno, hago jugo de hoja de zanahoria un día. Otro día hago jugo de hoja de remolacha. Otro día hago jugo de perejil. Y así voy. Bueno, cuando hace mucho calor, ingeniero, yo estoy trabajando y transpirando, tomo mucho líquido. Entonces, como las 5 a las 6 de la tarde me da apetito. Sí. Me siento tranquilo en mi mesa, porque mi mesa es un cajón nomás. yo no tengo lujo, no me gustan los lujos. Bueno, me siento, agarro una cucharada de miel de abeja y una banana. Con eso amanezco tranquilamente. Ahí va. Yo me levanto a las 4 de la madrugada. Todos los días me levanto a las 4 de la madrugada. A la mierda. Todos los días me levanto a las 4 de la madrugada. A la miércoles. Sí. Todos los días, todos los días. No quiero. Media hora antes de levantarme, hago ejercicio en la cama. Después me levanto, recorro acá donde yo estoy, que tengo muchas plantaciones, jardines, todo. Empiezo a tocar las plantas, las hojas de las plantas, y eso me da ánimo. Después me siento a tomar mates. No, yo no me levanto. El celular, por ejemplo, yo no tengo el celular en la cabecera de mi cama. El celular está en la cocina. ¿Y cómo aprendió todo no tengo, esto? Otro día podemos... Mi dormitorio no está cerrado herméticamente como actualmente la gente tiene calefacción adentro y cerrado el dormitorio herméticamente. Yo no. Yo tengo dos ventanas en mi dormitorio y le abro un poquitito. Tengo para calentar la estufa eléctrica y tengo el aire acondicionado en mi pieza. No me puedo dormir en una pieza que esté herméticamente cerrado, no puedo dormir. Me ataca el corazón. Ahí va. ¿Sí? Algo de podar sabe, ¿no? En unos minutos, por lo menos. Algo de podar sabe usted. Bueno, yo siempre me dediqué a la poda de citrus. Me va a enseñar. Y de fruta hoja caduca. Cuando vayas por ahí, algo me va a enseñar, digo, no será tan egoísta, ¿no? Sí, yo estuve con la empresa Caputo acá, una empresa citrícola más grande que había acá en Salto. Tuve 25 años de capataz general de poda. Ahí va. 25 años. Y también estuvo bueno, en el sur. En el sur del país con lo que en el sur del país también estuvo. Sí, ahí en la zona Canelones, estuve ahí en una chacra que está pegada por la chacra de Pepe Mujica. Al Pepe yo lo conozco hace años, al Tupamaro ese. Pero ¿no será la chacra de mi amigo Gabriel, no? ¿Gabrieli? Bueno, igual si seguimos otro día, pero digo, esa ha sido parte nomás de su historia, porque en 60, no que 60, si tiene 93, tiene una historia laboral por lo menos de 80, porque antes se arrancaba muy, muy chiquitito a trabajar. Es decir que todo eso habría que tratar de comunicárselo de alguna manera, la gente joven, para que vea cómo paga el sacrificio, porque hoy no se valora casi nada lo del sacrificio. Todo se quiere como que comprar pronto, y ¿me entiende? Sí. Pero ¿qué pasa, ingeniero? Que la juventud no quiere conversar con las personas mayores como yo tuve oportunidad. Cuando yo siempre, de Uricito, fui una persona muy curiosa. Me interesaba mucho porque yo me crié con un ingeniero agrónomo en el Paraguay, un biólogo que andaba en la selva paraguaya. Yo habré tenido 6 años, 7 años cuando yo era, cuando era Moisés Bertoni, un italiano. Moisés Bertoni, que el hijo nos criamos juntos, el Pablo Bertoni, es muerto. El Pablo Bertoni en el Paraguay fue ministro de Agricultura y Ganadería durante 30 años en el gobierno de Schoeners. Sí. Qué Él me ofertó mucho trabajo en la Asunción de Paraguay. Pero ¿qué pasa, ingeniero? Que yo no quiero vivir en la ciudad. No. Prefiero vivir bajo un puente y no en la ciudad. Ahí está. ¿Entendés? Sí, porque estuve en Suiza, estuve en España, estuve en parte de Francia, que tengo mis hijos, mis nietos. Estuve en Canadá, me ofertaron para vivir con ella ahí, pero ni mamado. Quiero vivir al aire libre, así como yo vivo acá. Estuvo en Chile. Al aire libre. Estuvo en Chile también aprendiendo algo de qué. En Chile también estuvo, ¿no? ¿Cómo? En Chile también estuvo. Sí, sí, sí. En Chile estuve en el gobierno de Pinochet. ¿Y qué andaba haciendo allá? Estuve trabajando primero. Trabajé con la empresa Techín en la construcción de la carretera de Santiago de Chile, a Concepción. Después me fui con un ingeniero agrónomo que nos conocimos en podando viña ahí en Canelones, y me invitó y me fui con él. Estuve en la colonia, esa colonia se llama San Cristóbal, que está de la ciudad de Mendoza, Argentina, pasando el túnel Cristo Redentor, 400 y pico kilómetros para adentro de Chile. Ahí esa empresa donde yo trabajaba en Chile era una empresa suiza holandesa. Tenía sitio, tenía de todo ahí, hasta criadero de salmón tenía ahí en esa empresa. Le estaba preguntando porque hay unos uruguayos, unos chilenos escuchando, ¿no? Escúcheme una cosa. Yo ando bastante jodido en la garganta. Y usted anda bastante jodido en los oídos. Pero escucha bien. No tiene mucho problema. No, yo escucho bien. Lo que pasa es que para mí que mi celular, o si no, usted me habla muy despacio. Usted me escucha bien, ¿verdad? Lo más bien. Bueno, porque yo estoy acostumbrado a hablar claro y hablar, si es posible, fuerte. No, ¿entendés? Lo escucho lo más bien. Otro día vamos a mantener un contacto telefónico y me va a hablar un poco sobre el conocimiento que tiene la yerba mate, porque me interesa para nuestro proyecto de ley de declaración de interés nacional del cultivo de la yerba mate. A ver si dejamos. Sí, yo siempre escucho eso. Ingeniero, el procesamiento, ¿cómo ustedes van a hacer ahí? ¿Qué proyectos tienen para procesar la yerba mate en esa zona? De momento estuvo un productor yerbatero de Misiones que nos invitó a ir por allá y él nos contó cómo se hace, porque acá en Uruguay nosotros no estamos usando ningún método que tenga que ver con cómo se hace el secado de la yerba mate. Lo estamos haciendo de manera artesanal. Sí. Lo que yo hacía vamos a ir a Misiones a aprender sobre el zapecado y todo lo demás. Vamos, ya estamos invitados, vamos a ir por ahí, vamos a pasar por Salto. Bueno. Y ahí agarramos para Misiones. Sí. De Concordia, la ciudad de Misiones, la zona de Yerbal que ahora hay, de la ciudad de Concordia hasta Posada, el ómnibus lleva 9 horas. Quiere irlo de Concordia a la ciudad de Posada. Y de Posada vamos a ir ahí cerca de las cataratas de Iguazú también, porque ahí estamos invitados, bueno, a unas cooperativas. Quiere irlo, levantamos en Salto. Ajá. Seguimos largo. Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa, ingeniero, que la zona de la plantación del yerbal actualmente en Misiones es en esa zona. Ahí va. Porque acá para el lado del sur de Misiones se terminó todos los grandes yerbales, como por ejemplo el yerbal de Puerto Leoni, de Puerto Mineral, de Mbopicuá, parte del Dorado. Del Dorado para arriba está la plantación de yerba ahora. En la zona de Andresito, límite con el Brasil, y la zona de Hipólito Yrigoyen, Bernardo de Yrigoyen. a Andresito, a donde nosotros vamos. Bueno, don... bueno. En esa zona están plantando en grandes cantidades los yerbales. Porque, por ejemplo, ahí en Puerto Mineral, cuando estaba la empresa Martín y compañía, ahí tenía 9.000 hectáreas de hierba. Es un poco menos lo que tenemos que plantar acá para autoabastecernos en el Uruguay, más o menos con 7.000-8.000 hectáreas nos da. Bueno, no... Sí. Ahora, el sistema de procesamiento actualmente, si yo te digo, ingeniero, te miento, y no me gusta, yo no opino sobre una cosa que no conozco, no puedo opinar y nunca me gustó opinar. No sé el sistema de procesamiento actualmente cómo se hace en Misiones, porque hace años que no ando en los yerbales, hace años que no ando en los yerbales. Escuche lo que le voy a decir de último, porque dice que esto de la radio, que el tiempo es tirano, nosotros ahora dejamos de retransmitir, entre otras, por Radio Tabaré. ¿Usted a qué hora sale Radio Tabaré ahí el programa los domingos? ¿A la una o a las dos? A las doce yo escucho, yo estaba... Ah, bueno. Que salga tu programa. Y van a ser las 12. Cortamos acá y usted pone Radio Tabaré el 20 de noviembre. Tratamos de vernos para festejar los 94. Y dígame, ¿serán tan abombados los programas de televisión de ahí o de Montevideo que no han ido a conversar con usted para documentar todo eso que sabe? ¿Seremos los primeros que vamos a caer con una cámara por ahí nosotros? ¿Seremos tan abombados los uruguayos de no valorar a la gente de 93 para 94 con tanta claridad y tanta sabiduría? Pero tan abombados seremos los orientales. ¿Les entendiste en cuenta? ¡Hasta luego! Sí. Muchos se enojan conmigo porque no comprenden la realidad. ¿Entendés? Sí, entiendo. Lo que pasa es que acá los medios de comunicación son unos ensobrados. Yo le digo charlatán de radio ensobrado. Usted es malo también, ¿sabe por qué, ingeniero? Sí. Porque juntan todos los políticos charlatanes haciendo política en todas las radios acá. Televisión y todo, unas mangas de atorrante que no saben ni dónde vive esta gente. La realidad de la vida, esta gente no puede conocer, ingeniero, porque nunca salieron de acá. Bueno, yo casi yo nunca salí de acá, más o menos. Conmigo cuando yo le digo, bueno, cortamos. Yo le digo a los periodistas, a los pseudo periodistas de acá que tienen la radio: usted no conoce, usted tiene que estudiar 400 años para conocer lo que yo conozco. Y yo nunca me fui a la escuela, le dije. Ahí va. Bueno, le digo, el país más rico que he conocido es el Uruguay. Somos tres gatos locos, le dije. La riqueza que tiene este país no tiene Suiza, no tiene Alemania, no tiene Canadá, no lo tiene España. Y sin embargo... Bueno, le mando un abrazo. Lo puedo molestar cualquier domingo, de esto lo molesto. Voy a poner la radio y a escuchar tu programa ahí. Bueno, escuche el programa. Le agradezco mucho saludarte, ingeniero, y mucha salud a toda tu familia. Que Dios lo bendiga a todos. Igualmente para usted y su familia. Nos vemos. Meta. Sí, señor. Bueno, esta era una nota que yo quería sacar porque... él hizo el contacto con Sergio un día y después yo me enganché y estamos conversando mucho por WhatsApp con don Solano López y dije, le voy a meter la radio oriental ahora que sale por Radio Tabaré, y él agarra ahora, pone a las 12, dice, porque nosotros nos juntamos con unos amigos a veces acá, escuchar tu programa de radio, y entonces a partir del programa arranca la discusión de ellos, viene a ser el Sorocabana de ellos. El Tupinan va bien a hacer. Y ahora va a prender la radio y se va a autocriticar, porque también es muy autocrítico.

Juan Antonio Artigas 4130 Pasto Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Postitos, Punta Carretas, Lestica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escucha nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Hierba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. One Vision, la calidad y calidez de siempre, en dos locales con todo en lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros, y en 18 de julio 2292 a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. En Almacén Toledo, nueces para la memoria, como tiene Don Solano, con casi 94, 2 kilos por 99, y yerba orgánica. ¿Yerba, dijo? ¿Te gustaría tomarte un mate con yerba uruguaya? ¿Sabés que en Uruguay se puede producir yerba mate y que hasta tenemos árboles de gran porte? El diputado César Vega del PIRI presentó un proyecto de ley el 18 de mayo del 2021 para que se declare de interés nacional el cultivo de yerba mate. Si querés interiorizarte y leerlo, podés pedirlo por el 092-29-1330 y te lo enviamos con gusto. Si se aprobara este proyecto, se crearían muchas fuentes de trabajo para los uruguayos y más de 30 millones de dólares quedarían en el país en vez de irse por conceptos de importación. Uruguay es el país que consume más yerba mate per cápita en el mundo. P, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. El ruidito que me está molestando es porque entra algún mensaje de aquellos viejos mensajes de texto del mensajero y no lo tengo silenciado. Y justo me voy entonces a esos viejos mensajes. ¿Te acuerdan cuando era 2G? La tecnología. Buen día, César, dice, muy bueno el programa. Te cuento. A ver, che. Te escribo desde Durazno, a unos 35 kilómetros de la ciudad. Por acá mucha lluvia, pero impresionado con la mugre del agua. Decime, mucha mugre, dice. Ah, me dejá helado, pero ¿en dónde? ¿Dónde la ves a la mugre? ¿En alguna cañada? ¿En algún arroyo? Persona mayor, ejemplar, su amigo de Misiones, dice. Mensajero viejo, viejo, viejo. A veces me olvido de mirarlo, pero hoy me llamó la atención. Capaz que no le saco el ruidito. Mi amigo de Misiones que vive en Salto, entre plantas que conoce bien, y se le entiende clarito lo que habla. Y es de su signo. Sí, no me pasó desapercibido que es escorpiano el hombre. Saludos para los dos. Inés, de Carrasco Norte. Vos sabés, Inés, que los otros días me llamó la señora Flores, che, de Carrasco Sur. A nosotros sí nos manejamos así, viste. No, no anda haciendo distinciones. Un día en las elecciones dice, queremos que venga a dar una charla acá usted, señor César Vega. Y allá fui a una preciosa mansión en Carrasco a dar la charla. Así que es lindo no tener que distinguir entre pobres y ricos, porque cuando uno es buena gente, eso es lo que menos importa. Por ejemplo, yo digo siempre, supónganse que yo hubiera heredado Flor de Estancia y estuviera en esto mismo que estoy ahora. Ahí capaz que me creerían más, ¿no? Porque suele pasar eso. Dice, no, dice, el ingeniero Vega tiene Flor de Estancia. El otro día justamente lo llamaba mi amigo el Manolo Pereira. Estábamos conversando un poco, me dice, che, Niato, dice, me tenés que mandar el mensaje ese del trencito de UPM para acá, para Piedra Sola. Ah, ese del trencito de UPM está bueno, ¿eh? Buen día, César, dice, no pude enviar por WhatsApp. Te tengo bloqueado. Ah, no sé si te tengo bloqueado porque en algún momento hiciste algo que no tenías que hacer. Me habrás molestado mucho, no sé qué fue. Buen día, bueno, voy a tratar de desbloquearte. Ahora cuando termine el programa me fijo. Buen día, César, gracias por la entrevista. Una leyenda viva. Ah, sí, la verdad que sí. Qué sabiduría real, dice José, de Maldonado. El trencito que nos dejó Tabaré. Ah, sí, claro, Tabaré. 200 expropiaciones, dice. Fueron más de 1.200. Tabaré Ramón y el... ¿Cómo se llamaba aquel que era el ministro de transporte? Tabaré, un bandido, muy bandido, ¿cómo es? Rossi. 200 expropiaciones. Fueron más de 1.200. ¿Qué tal? Buen día, jubilaciones. Mi abuelo y mis padres murieron creyendo y pensando que para los jubilados, para que los jubilados cobren, tienen que pagar los hijos. Bueno, esta es una de las grandes mentiras, ¿no? Pero hace unos años escuché una versión totalmente distinta. Que me enteré por el señor diputado César Vega. Y es que cada uno te aporta para, claro, para sí mismo, seguro. Lo que pasa es que se van afanando la plata. Después le voy a explicar cómo es que la afanan a la plata. Por eso nosotros no votamos ni pensiones graciables, ni tenemos pase en comisión, ni nada de eso. Bueno, listo. Así es. Otro buen día, dice, estoy escuchando Radio Oriental, Hugo de Pueblo 18 de Julio, en Rocha, abrazo, abrazo para usted, señor Hugo. Y ahora, les quiero hacer escuchar, esto va a estar bueno, préstenle atención, recuerden, Daniel me pasó lo... A ver, Daniel, ¿vos me pasaste los cumpleaños? Para que ya voy. Siri, dijo. Daniel, Siri. Siri, Siri, decía Germán. Y nosotros no le entendíamos un pomo. Y Sergio le dice, ¿de quién estás hablando? De Siri, Siri, Siri. No, Siri, dice. Parece que dijera Siri. Dice, el 3 cumpleaños Miriam. Oh, mi secretaria. Miriam Tregarten, cumpleaños. El 4 cumple Graciela González y Marcelo Rodríguez. El 5 cumple Álvaro. Y el 7 cumple Nilda Pérez Mier. Ah, bárbaro. Y lo que tenemos que memorizar todo es que el 20 de noviembre cumple 94 años. Don Francisco Solano López. Les dije que prestaran atención porque les voy a pasar un audio de China, que lo grabé en la Deutsche. Atento. Porque si llega a pasar en China lo que estamos calculando algunos de nosotros, me incluyo, a pesar de no ser economista. Si llega a pasar en China lo que estamos calculando alguno de nosotros, por unos cuantos años, porque recuerden que el 25 de marzo del 2020 me entrevistan en Desayunos Informales, Canal 12, cuando todavía, como no sabían cómo me iba a portar yo en el Parlamento, se ve que me porté muy mal, entonces ahora no me entrevistan más. El Canal 4, el 10 y el 12. Se ve que me porté muy mal en el Parlamento, entonces no me entrevistan más. Pero en ese momento nos entrevistaban cada poquito nomás. Y yo el 25 de marzo del 2020 fui en mi condición de diputado recién electo y entre otras cosas hablamos de la pandemia. Que yo les dije que no podía hacer ningún pangolín o que ya había escuchado a Lu Montañez. Les pedí que me pasen a Luz Montañez. Y dije que se podía tratar de una guerra bacteriológica. Y seguí sumando información. Y China necesitaba enfriar su economía. Y si algo logró China con este cuento chino incorporado por los norteamericanos a su territorio, fíjense cómo son las cosas, en Wuhan, fue enfriar su economía. Pero no arrancó como tenía que arrancar después del enfriamiento. China pasó de un renqueante crecimiento del 2,2% en 2020 a un esperanzador 8,4% en 2021. Así pues, la cosa iba bien, hasta que en 2022 la cifra se desplomó al 3%. En 2023 recuperó un par de puntos y alcanzó el 5,2%. Y para este año los expertos creen que la cifra quedará por debajo del 5%. Lo cierto es que es un crecimiento que ya quisieran muchos países industrializados como Alemania o Japón. Pero por otro lado, la cifra está muy lejos de los dos dígitos de crecimiento a los que China nos tenía acostumbrados desde el año 2000. ¿Podemos hablar de crisis? Bueno, según lo miremos, no podemos hablar de crisis ni de recesión, pero sí podemos hablar de un menor crecimiento de la economía china, que de alguna manera preocupa a sus autoridades, que ven cómo el ritmo de crecimiento que se ha mantenido en los últimos años cuesta mucho mantenerlo y que ahora mismo puede incluso estar levemente por debajo de ese nivel de crecimiento social que el gobierno chino define en torno al 5% y que de alguna manera preocupa a las autoridades chinas, sobre todo si sigue disminuyendo en los próximos trimestres. Pero además de los datos de crecimiento, hay otros indicadores económicos que llevan de cabeza al gobierno chino. Quizás el más preocupante de todo sea el precio de la vivienda. Desde el 2022, China cuenta con el mayor sector inmobiliario del mundo, valorado en casi 90 billones de dólares, es decir, el 26% del valor inmobiliario mundial. Y aquí los expertos sí que tienen claro que la crisis del ladrillo chino es alarmante. A pesar de que Pekín dio la orden a la banca de que siguiera prestando dinero a las grandes inmobiliarias, muchas de ellas en apuros, lo cierto es que el sector no consigue remontar. Y hablamos de un sector que representa nada más y nada menos que el 25% del PIB. Desde la pandemia, el precio de la vivienda china ha sufrido caídas constantes. Este gráfico representa el auge y caída del ingente mercado residencial chino. 20 años en los que las ventas de apartamentos han pasado de los 1.000 billones de yuanes en 2003 a superar los 15.000 millones de yuanes cada año entre 2018 y 2021. Desde entonces, la cifra se ha ido desplomando hasta los 12.000 millones de yuanes en 2023. Y al final, de ese mismo año, el mercado residencial del gigante asiático sufrió su mayor desplome de los últimos 9 años, un 23% respecto al mismo periodo del año anterior. Cientos de miles de casas y apartamentos permanecen vacíos con numerosas ciudades fantasma a lo largo y ancho de toda China. Esta caída de las ventas provocó una crisis de liquidez en las principales promotoras inmobiliarias chinas, hasta el punto que dos grandes del sector, Evergrande y Country Garden, entraron en cesación de pagos y el pánico se extendió por todo el país. Bueno, le afecta de una forma brutal las crisis inmobiliarias, que al final se suele trasladar a crisis económicas, a momentos de desaceleración. Lo vimos en Japón en la década de los 90, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Lo hemos visto en Europa y especialmente en España a partir de 2009. Y ahora estamos viendo en China una situación similar. En el momento en que el precio de la vivienda cae, pues las familias dejan de invertir en vivienda, ven cómo sus activos se deprecian, sus riquezas se deprecian. Esto les lleva a ajustar sus niveles de consumo y de gasto, y por tanto pues la economía crece menos porque el consumo es menor. De hecho, el número de mil millonarios de China se redujo drásticamente durante el 2023. 155 magnates del gigante asiático abandonaron la lista de personas con fortunas superiores a los mil millones de dólares. El gobierno de Xi Jinping ha intentado por todos los medios estimular la compraventa de viviendas con subsidios e incluso bajando las tasas de interés hipotecarias, pero la población china parece no creer en este tipo de soluciones. El tema de la crisis inmobiliaria genera este tipo de acciones que, si bien durante lo que ha sido mayor de 24, el gobierno ha tratado de seguir incentivando el sector inmobiliario en China a través de, a lo mejor, reducir procesos burocráticos para poder adquirir una vivienda, cuestiones de subsidios para pagos por parte del gobierno o compra de ciertas deudas. La realidad es de que esto no necesariamente quiere decir que sean soluciones sanas a largo plazo. Principalmente, ¿por qué? Porque, insisto, sigue sintiendo la deuda China respecto a su PIB del año pasado, ya cerraba en un 285.8%, y que al menos de lo que se lleva del año 2024 ha incrementado en un 61.3%, y que obviamente eso también impacta en que en malas calificaciones a través de las calificadoras internacionales con respecto a qué tan seguro o inseguro es invertir hoy en día. Además de la crisis inmobiliaria, hay otro indicador que preocupa y mucho a los expertos. Hablamos ahora de la pérdida de población en China. China está perdiendo población a marchas forzadas. Hay muchas más muertes que nacimientos. En 2023, la población del gigante asiático volvió a caer por segundo año consecutivo. A finales del año pasado, China tenía 1.410 millones de habitantes, 2,08 millones menos que en 2022, cuando registró su primera caída demográfica en 60 años. Algo más de 9 millones de bebés nacieron en la China continental durante 2023. Esto equivale a una tasa de natalidad del 6,39 por cada 1.000 habitantes. Ambas cifras suponen un mínimo histórico en el gigante asiático. Esto significa que China está perdiendo mano de obra. La población en edad de trabajar desde la pandemia ha caído en 41 millones de personas. Una cifra escalofriante. Por ahí grabar porque ya había pasado lo esencial, ¿no? Entre otras cosas, para mucha gente que necesita despertarse, cuando te siguen hablando bien. Esta semana me enteré, por ejemplo, que en Cuba no hay azúcar. O sea, Cuba, con todo el azúcar que producía Cuba, recuerdan, porque iba todo para la Unión Soviética, no hay azúcar. No solo no hay azúcar, no hay café, no hay nada. En realidad no hay nada. Tampoco hay energía eléctrica durante un montón de horas del día, pero acá más o menos pasa lo mismo. Mirá, escuchá, a ver, ¿qué mandaba María Noel? A ver. Perdona que te jorobe con esto, pero hay una cosa que yo no entiendo. Hace años que vivo acá en el cordón, hace más de 20 años. Y siempre la misma línea es la que se afecta. La como en Cuba. De luz, los mismos cortes de luz, cada vez que llueve, corte de luz en esta línea. Vos ves de repente edificios enfrente o en otros lugares que tienen luz. Y la línea nuestra somos siempre, siempre, siempre los mismos vecinos que estamos afectados por los cortes de luz. Yo no puedo creer, fíjate que ahora hace más de 24 horas, que no tengan un técnico que tenga la capacidad de arreglar de una vez por todas esta línea o cambiarla. Mándenme el mapa. De nuevo, rompieron veredas, pusieron los caños subterráneos. Ah. Yo no sé, las cantidad de veces que han pasado haciendo cosas lo de la UTE, y siempre es la misma línea afectada. Yo estoy en Requena y Rodó, y siempre es la misma línea la que queda sin luz. Entonces no entiendo dónde está, si hay algún técnico que tenga una mínima capacidad para entender cuál es el problema y solucionarlo de una vez por todas. O por lo menos, bueno, vamos a repartir, que afecte a otros vecinos, ¿no? Porque al final de cuentas, siempre somos los mismos, siempre. Años. Menos mal que anoche que tú vino la luz entre las 8 y las 10 de la noche, 2 horitas, y se apagó de nuevo, y menos mal que no se me dio, sabiendo que esto ha ocurrido otras veces, no prendo la heladera ni los artefactos de luz, porque me revienta todo, si no. Claro. Entonces no lo prendo, menos mal que no lo hice. Pero es increíble. Y en la prensa, me fijé en la prensa y nadie dice nada de esto. ¿Cómo que nadie dice nada? ¿Cómo que nadie dice nada? Un abrazo. Y Radio Oriental está diciéndolo ahora mismo. Bueno, mande más datos, que vamos a mandar una cartita a la UTE a ver qué podemos sumar nosotros. Y vieron que a Maduro... ¿Cómo puede haber gente acá en Uruguay, como la gente de CX36, que defiende alegremente a Maduro? Dice Maduro que le cortaron la energía eléctrica. Parece que fue el pajarito ese que le circunda por la cabecita. Que la oposición fascista de derecha le cortó la energía eléctrica. Bueno, y es imposible defender sistemas como el chino, que tiene 1,000 millonarios en dólares. O sea, una de las noticias que daba el periodista es que bajó la cantidad de 1,000 millonarios en Cuba. Yo pregunto, ¿cómo en China? ¿Cómo puede ser que en China haya chinos que tienen más de 100 chinos que tienen... Ajá. Por si alguien perdió la grabación de... ¿Vos querés que pase esta grabación? Yo la paso a redes, Damián. El que quiera escuchar, a ver si es esto lo que querés lograr. El que necesite escuchar nuevamente la grabación con Sergio Somaruga, la puede pedir a Damián por el teléfono. Era 096-23-59-59. Él está en Florida, se las manda donde ustedes quieran, 096-23-59-59. Y yo le acabo de pasar a redes del Peri, es decir que por el 092-29-1330 la pueden pedir. Víctor Rossi era el ministro de Transporte. Con ganas de hablar, don Solano. ¿Qué dijo? Estoy escuchando tu programa y no, me llamaron ahí de una radio ahí. Yo no entiendo, ingeniero, cómo tengo que conectarme. Ah. No entiendo. Yo no. Por eso. Ya, estuve llamando a la Radio Oriental y no sé. Una computadora me parece que me computadora estaba atendiendo y yo no sé eso. Estoy escuchando atentamente tu programa. Por eso mismo. Por eso mismo fue que preferí llamarlo yo y salimos por teléfono. Buen día, ingeniero, dice. Para esa garganta, ya tomé esto que me recomienda. Jugo de 2 naranjas calientes y 1 cucharada de miel. Juan Carlos, de Estación Míguez. La verdad que nunca me había pasado esto. Hace unas 14, 15, 16 horas. O sea, más o menos 12 horas de... a 5:30, 6 de la madrugada. Tipo ayer a las 5:30, 6 de la tarde. Yo dije, no voy a poder ni hablar, porque estaba mucho peor. No sé, la primera vez que me pasa que me afectó muchísimo la garganta, pero por suerte la sacamos. Buen día, dice. Muy buen programa, como siempre, escuchando desde Cañada Grande. San José. Ah, Cañada Grande de San José. Guadalupe, Salomé y Francisco. Abrazo grande. Abrazo grande para ustedes también. Amigazo. Toda la familia de las Lilias. Y así, ya lo sé. Ya hice la prueba también. Y estoy seguro de que si no hubiera hecho lo que hice ayer, hoy no podía haber hecho el programa. Que ya van 4 horas de programa y me queda media todavía. Estoy seguro de que si no hubiera hecho todo lo que hice ayer, estos remedios caseros, que se los agradezco mucho, para mí uno que da muy buen resultado es la gárgaras de agua con sal. Me pareció mágico. Bueno, una cebolla cortada en la mesa de luz. Aloe. Ajo, cebolla. Liliáceas. Muy bien. Buen día, Vega. Qué lujo escuchar a ese viejito tan sabio. Estaría horas escuchándolo. Siempre escuchando. Hola, ingeniero. Lo felicito por la entrevista, don Solano López. Una joyita. Saludo, Jorge de las Piedras. Elian. Muy triste. Claro, por la muerte de... del futbolista de Nacional, Elian. No sé si lo escuchó a Lugo de León. ¿Lo habrá escuchado, Elian? ¿Quiere que se lo pase? Porque usted sabe que lo más probable es que ese muchachito murió por las cacunas COVID-19, ¿no? ¿Vio cómo cayó? Así caen todos los deportistas afectados por la cacuna COVID-19. Y ojo, por las dudas, alguien que dude, están todos los datos en mi Telegram de Rafael, del profesor Rafael Suárez. Pero acá lo dice el Hugo de León. Lo dice, lo dice. Tenemos, mañana puede ser la de Pedro, de José, y como fue anterior, las familias que ya fueron, que pasaron, y que nunca te vas a saber, a ver si era algo genético, si era algo que pasó, si era algo no, o si es que se aceleró en esos gran números que ya hay de estudios, que después de la vacuna, este tipo de cosas, por lo menos los estudios algunos que se han visto, ya han aumentado casi el 2000% en los deportistas. Escuche, 2000%. Quieren los datos, se van a mi Telegram y lo leen. Acá están todos los datos, a ver si los encuentro, se los leo. Momento, a ver si lo encuentro. Le puse todos los porcentajes. Bueno. Ah, y además está la nota de extramuros. Por acá están los porcentajes que yo subí. Aumento, acá está. Escuchen bien y no sean papanata, todos los oyentes nuevos que tengo de repente y todavía se siguen comiendo el cuento de la cacuna. Aumento de 1696% en las muertes súbitas entre deportistas en comparación con las décadas anteriores. Esto no es información criolla. Va, para el que está bajando. El aumento es del 1696% en las muertes súbitas en deportistas en comparación con décadas anteriores. Acá yo le sumo al titular. Debido a la cacuna venenosa COVID, que ahora ya todo el mundo que está medio despierto sabe que es por la cacuna. Pero igual, a los seres humanos nos cuesta bastante darle la razón al que tenía razón. Acá están todos los datos. Así que quienes quieran entrar, 1696 de muerte súbita. Desde esa información proporcionada nada más y nada menos que por la base de datos de la agencia de la inteligencia artificial ChatPro, se abren infinidad de interrogantes y preocupaciones. Vinculamos lo sucedido con el impactante aumento de paros cardíacos en el Uruguay. Como ustedes saben, lamentablemente la cantidad de paros cardíacos en el Uruguay aumentó significativamente. Lo primero que tenemos que señalar que en nuestro país, si tomamos en cuenta los años 2020 y 2022, hubo un aumento de 76% de fallecidos, 76% de aumento de fallecidos por paro cardíaco, con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública. La gráfica es implacable. Bueno, la verdad es que hoy no los quiero cansar mucho con este asunto. Le quiero agradecer personalmente al profesor Hugo de León por plantarse en contra de todo ese periodismo lamepatas que no es capaz de preguntarse nada y se suma queriendo o sin querer al discurso de todos los que entregaron la salud de su pueblo en un contrato secreto que todavía estamos por ver cuánto se pagó cada cacuna de Pfizer. Porque puede haber alguien de este gobierno y de la oposición, porque en esto trabajaron juntos, por algo quedé totalmente solo en el Parlamento, que haya agarrado una coima gigantesca. ¿Y saben por qué no lo sabemos? Porque admitimos que los contratos sean secretos. Buen día, César, dice, tremendo lo de Sergio Somaruga. Reafirmo lo que venía pensando. Reafirmó lo que venía pensando. Muchas gracias. Este señor, a ver, ¿cuántos años tiene? 93 tiene. Un verdadero ejemplo. Más cerca de 94, que los va a cumplir el 20 de noviembre. CX36, dice José Luis, se calientan porque les meto el dedo en la llaga con las vacunas. Como los grandes medios te invisibilizan. Los medios no se calientan con miles de niños asesinados por Israel y Estados Unidos, pero se calientan con Maduro. Bueno, yo también me caliento con Maduro. Y no, a mí no me importa. Bueno, está. Acá estamos peor. No, peor que en Venezuela no estamos ni de acá a la luna. No sean, hay que ser objetivo. José Luis, hay que ser objetivo. Los escucho a los dos y estoy de acuerdo casi en un 100%. Bueno, andamos cada vez mejor, ¿eh? Bueno, dice Francisco, hola César, recién termino de hacer los ñoquis. Excelente programa, espero que te hayan quedado bien los ñoquis, Francisco. Dice, buen día, hablando de las vacunas, recordé esto que me llegó, supongo que es real. Saludo, Álida. Se enteró de esto, dice, estos son los 8 investigadores de cáncer. Sí, lamentablemente sí, yo di con esta información. Se le parece a la información de aquel avión, de cuál era la aerolínea que iban los tres dueños de la patente del uso del grafeno y que al morir ellos la patente le pertenece a Rothschild. Parece que en el avión que cayó los otros días en Brasil iban 8 científicos que iban a ser muy importantes para la dilucidación en Brasil ante la justicia de los problemas ocasionados por la cacuna. Buen día, César. Gran cultura orgánica la de Don Solano. Coincido. Bonjour, César. Saludos, Nico, desde Francia. Me manda una foto. Buen domingo para todos. Qué linda está la quinta, che. Está linda la quinta. A ver, déjame ver qué camioneta tenés allá abajo de los árboles. Parece una Renault o una Citroën. ¿Qué pasó? Alguien está llamando. Dice gárgaras con estericol. Ya las hice. Ya las hice. Lo de la garganta, César. ¿Podés? Mirá, acá ya me dan la solución. Te la voy a dar, Gabriel. Dice Gabriel que hay que dejar ese programa con Somaruga grabado. Dejó un montón de datos que nadie los dice. Sí, tenés razón, por eso mismo lo pueden pedir al 092-29-1330. Viste, el viejo Solano tiene aire acondicionado. Comprátelo, así se te arregla la gola. Yo recomiendo mucho el aire acondicionado para los viejitos. ¿Saben por qué? Porque acá la señora Rosa se puso uno ya. Ellos se levantan, los viejitos no precisan levantarse de la cama, prenden el aire acondicionado y cuando ya hace un poquito de calor, se levantan. Excelente lo de Somaruga, dice César. Saludos Raquel y Omar. Bueno, ay, que ando bien. Una menos cuarto. ¿Podemos pasar una tandita ecologista? Recuerden, el domingo que viene. También lo decía en ese programa del 25 de marzo de 2020. Todo esto comenzó un 11 de septiembre del año 2001. Fue 2001, ¿no? Sí. Con la caída de las Torres Gemelas. Ahí es el punto de inflexión. El punto de inflexión, porque hay gente que no sabe nada y opina y discute, es la caída de la Torre 7. La caída a las 5 y 20 de la Torre 7. Dice Silverstein. La mandamos a voltear porque se podía caer. Pero lo que se comió Silverstein, Salomón se comió algo que para instalar los dinamitos para hacer caer un edificio como caen así un piso arriba del otro, lleva muchos días. Y él dijo, mandamos a bajar la Torre 7 a las 4 de la tarde y a las 5 y 20 ya la tiraste al suelo por un problema que se podía caer. La cagada fue que la Torre 7 no te la impactó ningún avión, estúpido. Eso sí, vos bien que cobraste todos los seguros, ¿verdad? Por dos, porque como fueron dos aviones, cobraste por dos. Y también, junto con la otra firma, la de, ¿cómo se llama? Salomón Propiedades. Cobraste todos los seguros de la Torre 7. Ese día deberíamos de haber empezado a abrir los ojos los seres humanos. Pero se ve que demoramos un poquito más. Porque somos buenos. La mayoría de nosotros, seguramente mucho más del 90%, somos de tan buenos muy ingenuos. Más del 80% viviendo en la nube de pedos.

con yerba uruguaya. ¿Sabés que en Uruguay se puede producir yerba mate y que hasta tenemos árboles de gran porte? El diputado César Vega del PIRI presentó un proyecto de ley el 18 de mayo del 2021 para que se declare de interés nacional el cultivo de yerba mate. Si querés interiorizarte y leerlo, podés pedirlo por el 092-29-1330 y te lo enviamos con gusto. Si se aprobara este proyecto, se crearían muchas fuentes de trabajo para los uruguayos y más de 30 millones de dólares quedarían en el país en vez de irse por conceptos de importación. Uruguay es el país que consume más yerba mate per cápita en el mundo. PERI, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo en lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros, y en 18 de julio 2292 a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Atención, últimos minutos. Le voy a dar el teléfono de Rodrigo, joven entendido en caballo, muy buen jinete, domador, que actualmente está en Guichón, Paysandú, y dice: pasame una visita por ahí. ¿Cómo no, señor Rodrigo? El teléfono de Rodrigo es 099-091-018. Este es bueno. Ah, voy a tener que vender el... Justamente hace unos años vieron Rodrigo por acá, el 2019. Y yo le dije: no, no, pará, que ese caballito, digo, ese caballito lo estoy domando yo, no lo subió nadie todavía, capaz que te tira al suelo, se caga la risa después el gurí. Buen jinete, buen domador. Y va a haber que venderlo al tubiano, porque ya estamos pasados de animales acá. Tengo una petiza, una pony, que se me escapó, me está volviendo loco. Así que si alguien pagurí, joven, que lo vaya a tratar muy bien. Esas son las referencias, si no, no lo vendemos ni de acá para la luna. Alguno de estos gurises que está con el tema de los caballos. Bueno, yo tengo un tubiano que habrá iguales, pero no superiores. Y va a haber que venderlo, porque el diputado, si no, se va a volver loco, muchacho. Hay que hacer tanta cosa en el campo. Es como dijo: ah, voy a sacar ese pedacito de que conversaba conmigo al final mi amigo Solano. Estuvo bien Solano. Dice Sergio que la familia García acaba de llamar a la señora de San Antonio. San Antonio, no sé si saben que en el departamento de Canelones, el Santoral, apoya todos los proyectos de ley presentados por el PERI, y en especial el proyecto de la yerba mate y la plantación de kiwi, que nosotros le damos para adelante con todo también. Estos días ya planté la moringa y ahora estoy plantando el kiwi. Vamos a ver si podemos vender los arbolitos después de kiwi bien baratito, 300 pesos máximo. 2253, por ahí van a andar los arbolitos. que es bastante más fácil de hacer de lo que uno calculaba. Es difícil, no voy a decir que no. Pero gracias, familia García. Dice, no dice, habla. ¿Será cierto que hay miles de uruguayos que viven en una nube de pedo, que hay gente que todavía discute que las vacunas fueron buenas y que, claro, y que se las vacunas salvan vidas? Hay gente que está tan idiotizada, que el sistema los tiene tan idiotizados que discuten cualquier boludez. Bueno, bueno, malas palabras, ¿no? Un abrazo, para soy esto de San Carlos. sí, lo que pasa es que lo primero que tendrían que saber es que esto no es una vacuna, porque para desarrollar una vacuna se precisan como 8 años, y esta, los tigres, esto la hicieron en 2 meses, loco. ¿Qué, los parió, si serán, claro? ¿Qué dice Chucarro? ¿Cómo andan? ¿Todo? ¿Todo bien? Estoy escuchando el programa desde la mañana temprano. Ah, madrugaste. Oro puro, loco, el veterano ese, ¿no? Ah, oro en polvo, hay que irlo a ver. Y la despedida de la nota fue muy buena, la hora mediodía, porque tal cual, parece mentira que no es que haya sido descubierto, pero a veces hasta como se desprecia una persona así, ¿no? Qué increíble, ¿no? Increíble. Che, sí, ma, eso, ¿cómo es? El tema de la... Más bien que... Eso es un ciclo nomás, ¿no? Che, nos descubrió a nosotros. Esto es por andar regalado de mañana temprano, Chucarro. Bueno, vamos a ir a verlo. Vamos a verlo. Vos que estás ahí en Paysandú. Yo me voy hasta Paysandú. Y de ahí nos vamos a ver al amigo Solano. 12:58 nos vamos. Escuchen. Feliz domingo para todos. Que el hombre sepa que el hombre puede. Para que no se diga que no se dijo. El miércoles a las 6 de la tarde está Germán con el curso de apicultura en el Facebook del Peri. Yo estoy el jueves a las 19 horas con el curso de introducción a la agricultura, horticultura orgánica. Ya tenía por acá un mensaje del ingeniero Dillero, que nos ofrece una charla sobre riego, que vamos a ver cómo la incorporamos. Gracias a todos, y mañana a todos los compañeros del Peri, a las 12 horas en punto, a mover los culitos allá en el... Y no somos hormiga. Me extraña, se pensaron que era una mala palabra. Digo, en el hormiguero hay hormigas. Las hormigas, ¿ustedes no las observaron cuando caminan? A las 12 en punto. Estamos ahí, que el hombre sepa que el hombre puede. Hasta el 27 de octubre no le aflojamos la pata ni un tranco de pollo. querido de mi vida, me curaste el alma herida. Costerita de mi amor, ya no sangra el corazón. Lucerito, ya no sangra el corazón. Lucerito, ya no sangra el corazón. Hola, Spine, querido. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.